Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. It's the way you move. To the killer groove. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos mal, por cierto. Episodio del Todo Café está mal. Comiquero. Chale. Eso no lo veían venir, ¿verdad? Pero sí, estamos muy mal. Sí, o sea, sí. ¿Para qué les preguntamos cómo están? Ya sabemos que están mal. Por lo menos nosotros sí. Porque día de año. Maldito 2016. Ella. Ah, sí, Rul Ratasaurio aquí, ya está el otro. El otro tiene nombre. Ah, Carmix o algo así. Exacto. Sí. Malas noticias. Sí, se murió Steve Dillon. Murió Steve Dillon hace unas horas que antes de que empezáramos a grabar el programa salió la nota de que a los 54 años falleció en Nueva York. No se sabía o no era muy del dominio público que tenía pues, problemas de salud, que se veía ya muy muy delgado, que pues que había tenido algunos temas ahí, entonces. Pues al momento que estamos grabando esto no hay una nota de que falleció, pero pues la verdad es lo de menos, creo yo que es lo de menos, pero pues el mundo del cómic se vuelve un poquito más oscuro hoy, ¿eh? Se vuelve más normal y feo. Porque de verdad que se nos fue uno de los grandes, de los grandes dibujantes y creativos del medio del cómic, británico él, por cierto, que debutó, si mal no recuerdo, en la escena inglesa, dibujó en Warrior, dibujó historias de Doctor Who, creo que también dibujó en Judge Red, si mal no recuerdo, y hasta los 90 fue cuando ya debutó en el mercado norteamericano en Hellblazer, precisamente con Garth Ennis, y desde luego ya de ahí en adelante todos sabemos su opus máximo, ¿no? Preacher, de que nunca hemos hablado de Preacher aquí en el café, ¿eh? Pues ya de pasadita, ¿no? Ya pero se va acercando la hora. Se va acercando la hora de hablar de Preacher. Después, pues, bueno, yo creo que yo conocí su trabajo ya hasta mucho después. Y la primerita obra que conocí de él, pues, seguramente te has de acordar cuál es. Sí, Welcome Back, Frank. Sí, de Punisher. Punisher. Que fue el que le dio nueva vida a Punisher, ¿eh? Sí, después de que lo quisieron hacer como cazador de demonios. Cosas totalmente imbéciles, la verdad. Ajá, y entre Garth Ennis y Steve Dillon dijeron, no, mejor. Mejor no. Y de ahí en adelante, o sea, su relación con Punisher fue muy constante. Con o sin Garth Ennis, o sea, por ahí hubo una serie con Jason Aaron sobre Punisher, si mal no recuerdo. Estuvo en Punisher Max. Regresó alguna vez Garth Ennis, ¿te acuerdas cuando fue el regreso de Mannucci? Uno de los personajes de Welcome Back, Frank, Dios. Él creó al ruso, ¿no? Sí, fue todo un run muy humorístico y en todas esas páginas Punisher no sonríe ni una sola vez. Exacto. Sí, o sea, él no era el gag. Todo lo demás era el gag. O sea, sí, de hecho sí. Pero no lo tomas así, ¿no? Pero él no lo hacía, o sea, él siempre era serio, nunca sonreía. No. Tenía el mejor escuadrón anti-Punisher de la vida, ¿no? Dos pelados ahí haciéndose mensos. Manucci, que se me hacía muy buen villano, o sea, muy sui generis. También por ahí, fíjate que yo me acuerdo que tengo por ahí un cómic donde dibujó a Nighthawk, que es como el Batman del Escuadrón Supreme. ¿Quién y de cuándo? ¿De quién y de dónde? El Escuadrón Supreme, era un rip-off de la Liga de la Justicia, pero en Marvel. Ah, ok. Es donde sale Hyperion, que es como su Superman, Doctor Spectrum, que es como su Green Lantern, Nighthawk, que es Batman, y así. No le pusieron Night Owl porque... Dios es que de plano, ¿eh? O sea, ¿cómo se llama? Su Wonder Woman, que está toda loca, que es así toda guerrera, pero guerrosa, mala onda. Ah, okay. Y cuando se reinventó ese cómic con Straczynski, empezaron a sacar spin-offs. Hubo un spin-off de Hyperion y hubo por ahí un spin-off de Nighthawk, y lo dibujaba Steve Dillon. No estaba mal, pero se nota que, pues no sé, como que el guionista no era el adecuado, creo, para el estilo de Steve Dillon. Lo más reciente que se publicó aquí en México de él fue Thunderbolts. Estaba dibujando Thunderbolts, un equipo bien raro, con Deadpool, Hulk Rojo, Elektra y Punisher. Y Punisher y Elektra tienen ahí un romance y bueno. Y creo que también, estaba dibujando también una nueva serie de Punisher, ahorita que fue lo de All New, All Different, All the Same Marvel. O Marvel Now 2.0, ya no sé cuál vamos. El que sea. Ajá. Y por ahí vi que también estaba haciendo Scarlet Witch. Y al mismo tiempo haciendo giras promocionales por la serie de Preacher. Exactamente. Y pues dicen que eso fue mermando un poquito su salud también, o sea, sobrecarga de trabajo. Y pues se nos fue, carnal. Triste noticia, triste día para el medio comiquero, ¿eh? Sí, carajo todo. Pues sí, descansa en paz, Steve Dillon. Pues algo bonito, porque estoy encaminado. Pues sí, cambiamos de tema, algo más amable. Hablemos de videojuegos. Normalmente no hablamos de videojuegos, pero ahora se van a tener que aguantar, me vale un cacahuate, ¿eh? Porque salió el videojuego más, bueno, o sea, el sistema, la consola más... Sistema, wow, podremos llamarle. Pues es que sí, sí es cierto, ¿eh? Más que una consola, es un sistema. Le dicen consola híbrida, se anunció ya el nuevo proyecto de Nintendo, el Nintendo Switch, y está re bonito. ¿Qué era el NX, no? Le decían, ¿no? Le decían NX, es como que su... Era un nombre provisional. Provisional para que para engatusar a los babos, no sé. Porque pues, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo, cuando iba a salir el Nintendo 64? Le decían el Ultra. El Ultra 64, y antes tenía otro nombre. Sí, un Project Reality. Un nombre código ahí chistoso. Era Project Reality, me acuerdo perfecto de ese. ¿Eso no era el Virtual Boy? No. No, era el Project Reality, lo anunciaban en Club Nintendo, imagínate. Uy, luego le cambiaron al Ultra 64 y luego ya fue Nintendo 64. Uh-huh. Y ahora era NX, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Yo quiero uno. ¿Sí, de plano? Sí, sí, desde los 90s que no tengo una consola de Nintendo, pues bueno, la sequía se acaba el siguiente año, porque sale hasta el siguiente año. ¿Nos podemos brincar ya lo que queda del año? Sí, otra vez, vámonos para allá. Sí, es cierto, la última consola de Nintendo que tuvimos fue el Super NES. Nintendo. Sí, el 64 ya no, ¿verdad? Uh-uh. Fue cuando dimos el Switch a PlayStation. Un ratito. Después PlayStation, luego PlayStation 2, luego Xbox 360, Xbox One. Y se renueva el ciclo. Que se ven, o sea, los juegos que muestran en este video promocional, se ve padre, ¿eh? Digo, Skyrim, que yo sé que tú te fascina Skyrim, aunque parecía que decía que no estaban confirmados. Parece que es un asunto ahí de cuestiones legales con Bethesda. Pero bueno. Okay. Ah, ya lo pusieron en su video. Ya Bethesda casi juró por su alma. O sea, ya en lo que a nosotros respecta, tenemos su alma ahí, ¿eh? Sí, sí, donde sí. No nos cumpla, pues ya nos ponemos locos. Me decías que la consola híbrida que ya lo teorizaban. Sí, ¿se acuerdan que hace unos meses estaba yo leyendo un libro? Terminé de leer un libro que se llama Reality is Broken, de Jay McGonagall. Bueno, hay un apartado muy pequeñito por ahí en ese libro acerca de, pues, hacia dónde iban. El libro habla de juegos en general, no solamente videojuegos, pero sí de juegos. Pero se toca en varios temas por ahí acerca, en particular de videojuegos. Y hay un apartado muy pequeñito ahí acerca de, pues bueno, a dónde iban con la tecnología dominante en ese momento, que era 2011 cuando se publicó ese libro. ¿2011? ¿Qué estaba? Estaba el 360. 360. Y el P3. El P3, ¿no? Estaba en su apogeo. Uh-huh. Y el Wii. Nintendo Wii. Y pues bueno, por ejemplo, en 2011 salió Skyrim. Ah, oh, es cierto. El 11 de noviembre de 2011 fue su fecha de lanzamiento. O sea que este año va a cumplir 5 años. Y bueno, pues entonces hay un apartado ahí que diciendo, bueno, pues para ver hacia dónde se dirige, ¿no? Y por ahí se ponían como que el. Se teorizaba acerca de una de consolas híbridas que pudieras tanto jugarlas pues en el transporte público si alguien es suficientemente valiente y con dinero. O vives en un país donde no. Donde no te roben y, ajá, no te maten por eso. Sí, exacto. Porque hay zonas en países donde eso pasa. No en todos lados del mismo país, ¿verdad? Sí, ¿no? Saludos a Catepec. ¿Qué más? Por ejemplo, estoy seguro que no en todo Estados Unidos puedes hacerlo. Ah, no. No me cae que no. O en todo Londres, no, tampoco. Ni en todo Australia, sobre todo, donde no hay una toma de corriente a kilómetros a la redonda. Dudo mucho y aviéntate a ver si te dura la pila, ¿no? Pero probablemente tengas que poner a correr algunos caimanes para que carguen la batería, o no sé. No te puedes correr tú, no sé. De los caimanes. También. Bueno, cocodrilos, ya sé que no son caimanes, déjenme. Y se utiliza acerca de, bueno, o sea, debería haber con la tecnología actual, pues consolas que pudiera sacar a la calle, técnicamente, y a través de una simple conexión muy sencillita, volver a ponerlas en una pantalla casera, ¿no? Ajá. Pero se pensaba que eso iba a llegar más bien con los, porque también estaba muy en boga y apenas dándose lo de los smartphones, que ya como los conocemos actualmente, se pensaba, bueno, de ahí a través de ahí los vas a controlar, ¿no? Bueno, Nintendo más o menos tomó como que el concepto, pero no tanto. Fue más bien sí, pero no a través del teléfono. Sí, exacto. Compras tu cochinada. Eso sí, es especializada. Y sí, ya la puedes conectar y te la llevas cuando tengas que ir al baño o algo así. Vamos a ver qué sale. Y tiene como dos controlitos que se separan, algo así, ¿no? Sí. Está interesante la idea. Me gustó, la verdad es que no había visto qué tanto hacía. Regresan al tema de, pues son tarjetas, ¿no? Para los juegos. Son tarjetas, cartuchitos, ¿no? Uh-huh. Una cosa así, en lugar de un medio como un disco, ¿no? Que ya era el estándar de la industria, pero pues ahora también es más bien descárgale, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, siendo una consola es muy compacta, muy muy compacta, pues el disco duro también no puede ser tan bestial. Claro. Así que los cartuchitos me hacen una solución muy elegante, sobre todo porque te evitas problemas con un disco duro o un cartucho, ya no tienes que preocuparte por el tiempo de carga, digamos. Sí, exacto. Sí, cuando es un CD, un DVD, un Blu-ray, hay que cargar, ¿no? O sea, tiene que leer los datos, y cargar y a presentar. Exactamente. Que bueno, es por eso que las consolas actuales, pues ya no utilizan realmente el disco. O sea, más bien descargas el juego hacia el disco duro y ya de ahí lo juegas. Porque pues, están muy canijos. Pero es recomendable, ¿no? Pero en general sí lo puedes seguir jugando así, ¿no? No. ¿Ya no? No. ¿En serio? No, automáticamente los juegos se descargan. O sea, compras el disco, lo pones y automáticamente se instala. ¡Órale! ¿Prendes el juego para volverlo a poner cuando quieres jugar? ¿O? No. ¿No, ya no? No, ya no. Dios, estoy bien atrasado en el pasado. Sí, pero por supuesto, ya estás viejo. Es que no tengo consola. No, y aparte, o sea, que tuvieras. Pero en serio, o sea, ya se descarga así, sorry, con la pena. Sí, con la pena. Ándale. Es como un disco, es como un juego de computadora, que pues tienes que lo pasas a tu disco duro y ya le juegas. O sea, tienes los discos ahí porque pues por si un día se te desinstala, o qué. Quien quita, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que si tienes una conexión de internet chafona, como aquí en todo México. Pues bueno, entonces ya. Gracias, sí, ¿no? Ya la instalación a través de disco es mucho más rápida. Sí, que también has bajado juegos de la. Sí, y me toma como un día. Qué horror. O sea, para descargar todo a Dragon Age Inquisition me tardó un día. ¿En serio? Es que son como 50 y pico gigas. Y su red no es muy buena, o sea. Vaya, la red no es así súper guau. Sí, tardó un rato. Si es, no, mejor lo compro, ¿no? Sí. Que a veces te dan como precio especial en algunas, en algunos videojuegos, ¿no? Sí, pero si lo pides por Amazon ya vi y sale lo mismo, ¿eh? Ah, sí. O sea que pues. Mira, nada más, ay, cómo cambian las cosas, no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora con estas, las tarjetitas, pues yo entendería que no se va a instalar. O sea, exactamente, que otra vez lo vas a poder, lo pones, lo quitas y demás. Está muy padre también que tienen, bueno, no han dado muchas especificaciones, ni mucho menos, pero por lo que entendemos, se va a poder conectar como casi, con tu chorro de amigos, ¿no? Que tienes como dos. En la vida. Como dos en toda tu vida, y bueno, pero bueno, si se les antojara comprarse cada uno un Nintendo Switch, podrían conectarse, o bueno, jugar un juego tipo Arena, estilo Overwatch o algo así, y aprovecharían el poder de procesamiento de cada uno de su Nintendo Switch para que no se, para evitar el lagging, por ejemplo. ¿A poco? Eso sería padre. Mira, como eso que me decías que en el promo que sacó Nintendo, que hay ligas profesionales. Ah, sí, en Corea, es ¿en común? ¿Serio? Es común. De hecho, digo, no tiene nada que ver con el programa, pero pues me estoy desquitando porque el día está del carajo. Hay una nueva profesión que salió a raíz de los jugadores profesionales de allá, sobre todo coreanos, que son médicos especializados. Medicina del, entre comillas, deporte. Se le ergonómicos. Para ayudar, o sea... Por lo de las manos, ¿no? Sobre todo porque ya hay muchos pues jugadores allá. Con túnel carpiano, ¿no? Pero mala onda, que ya incluso tienen que sus muñecas ya están operadas. Y entonces, bueno, hay médicos especializados que te ayudan con todo un tratamiento y ejercicios especiales y medicamentos y demás. No solamente para las manos, para tu columna, o sea, para para que no mantengas tan mala postura, etcétera. Y te prometen lo siguiente, o sea, uno que pues no te va a doler, ¿no? O sea, ya ¿qué crees? Te puedes evitar el dolor de jugar todo el tiempo. Pero aparte, te prometemos que también, como te vamos a mantener ágil, va a ser mejor desempeño, ¿no? Tienes un mejor desempeño a la hora de jugar. No manches. Wow. O sea, ¿cómo cambian las necesidades, no? Sí. Eso, la economía industrial ya se acabó, ¿eh? ¿Cómo? La economía industrial ya se acabó. O sea, basada en la industria. Ok. Adiós. Wow. Estamos en una economía postindustrial. Interesante. Y todo lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, también otro de los nichos que se abrieron a raíz de las personas que pasan mucho tiempo, no solo en videojuegos, sino también en la computadora por mucho rato, que es un área de la medicina que ya se había explorado, que es la ergonomía. Bueno, ahora hay muchos más laboratorios dedicados a la investigación ergonómica, desarrollando nuevos dispositivos, digámosle, para que no te friegues tan rápido. ¿Sí? Desde asientos muy sí. high-tech hasta escritorios. Hay uno que sí me gustaría, que lo puedes poner a la altura. Es algo muy sencillo, lo puedes poner a la altura que tú la necesites. Sí, porque a veces tienes las manos muy arriba o muy abajo, ¿no? Sí, a veces te compras una silla y chin, quedaste muy abajo o quedaste muy arriba. Y pues, ¿qué vas a hacer con la jeja silla? Entonces, bueno, si la silla no es no es ajustable, bueno, el escritorio sí lo puede hacer. También puedes modificar la inclinación del escritorio en caso de que, pues, por ejemplo, si tienes una pantalla, o sea, una desktop, vaya, bueno, la pantalla te quede a una altura y a un ángulo mucho más cómodo para tus ojos. Para que no estés agachando así, ¿no? Wow. Sí, son cositas de las nuevas. Y nosotros aquí leyendo, y nosotros aquí comentando de un producto que sigues leyendo en papel. Así pasa, ¿eh? Y que me sigue gustando en papel. Yo sigo diciendo, a mí me sigue gustando en papel, lo siento. Sí, lo que pasa es que ya eres viejo. Oh. Ya tu generación está muriendo, ya. O sea. ¿Cuál está muriendo? No, pero sí, sé que no, pero... Espero que no. Bueno, sí se están muriendo. Bueno, cada día morimos un día más. Sí, pues sí. Estamos bien darks. Ahora sí, es que mendigo día empezó feo. Pero sí, digo, tú como ya estás del otro lado, del bien y del mal, pues sí, ya todas esas cosas nuevas y demás ya lo ves incluso como, eso es para chamacos hipersensibles. Como digas. yo sigo diciendo que me gusta más en papel. Está bien. No, lo siento. Aparte, no llama tanto la atención cuando quiero ir en el camión. Ah, sí, no hay bronca, ¿no? Pues adelante. Por eso hablando de negocios y de este de negocios en papel y todo eso. La tienda de Decomixado. Decían que iba a tronar. Se desmintió, parece que no va por ahí. Pero que en cualquier caso se fondeaba de la mole. Exactamente, seguramente sí. Se supone que va a haber descuentos, pero bueno, la noticia no es esa, sino... es que sí es noticia, descuentos en cómics, ¿cómo crees? ¿Qué clase de tienda hace eso? Hasta al contrario, le subes el precio. Es exacto. Porque es un número uno con portada variante. Pero chécate esto, pues yo no sabía, pero que tiene una sucursal. Tiene una sucursal, entre comillas, porque es una... Bueno, hasta el nombre está mamífero. Yo no sé si existe este, si existe en otro lado el nombre, lo acuñaron ellos o qué fregados, pero es comicbrería. Me sonó como cafebrería El Péndulo o algo así, ¿no? Sí, sí, eso. Saludos al Péndulo, que no nos dan un peso por publicidad. Pero... les podemos hacer más si quieren. Exactamente. Un dinero, un café, aunque sea. Pero pues me llamó la atención, es un local que está, creo que por el centro, o sea, no sé bien la dirección. No tiene mucho que lo abrieron, pero por lo que entiendo no tienen cómics sueltos, tienen puros libros, TPs, hardcovers, libros de arte, etcétera. No sé si también sea cafetería, pero seguramente no, o sea, no sé. Pero el core es vender eso, es vender este TPs, hardcovers, etcétera. Entonces es algo que alguna vez tú ya habíamos platicado. Hace mucho tiempo de que de tener un negocio de cómic, quizás esa sería la opción, porque el cómic sueltito está muy cañón. O sea, es de resurge de cada semana. Ahí dependes de las suscripciones. Exactamente. O sea, tienes que estarle calculando y donde te salga mal, ¿no? O sea. Sí, de chino, otro mega evento, ¿cuántos pido? Ajá, exacto, pots. ¿Dónde que ni hay de esos? Y si pido de menos, todo el mundo quiere y ya se enojar. Y si pido de más, pues nadie quiere y ya me lo quede, ¿no? ¿Ven cuál es la bronca de tener una tienda? Entonces, por eso, ese tipo de negocio que es así como de los TPs, hardcovers, colecciones, ómnibus, etcétera, no es un producto que yo creo que puedas mover mucho. O sea, cada semana no creo que vendas tantos, pero no tienes que resurtir tanto. Y también creo que si ese tipo de cosas pega, de alguna manera es como que poco a poquito el floppy ya está jalando menos, ¿no? Mira, quién sabe ya en Estados Unidos, pero por lo menos aquí en México tendría una razón de ser muy sencilla. Son baratos. Bueno, relativamente baratos a comprarte 5 sueltitos. Exactamente. 5 o 6 sueltitos que te salen como a $4. O sea, $24 por un arco que te puedes comprar unos 15... Pues sí, ya le ganas, ¿no? $180 menos, dude. No manches, es un resto. Sí. No, está cañón. Y aparte, creo que lo que mucha gente quiere, ¿no? La comodidad de... pues quiero la historia completa, ¿no? O quiero leerlo todo. Obvio, pues sigue el mercado de los que quieren sus portadas variantes de Campbell, ¿no? Aunque estén mal dibujadas. No importa, ¿no? ¿Cómo ya es el chiste aquí en México? Por todas frentes. ¿Ahora qué dibujo de Campbell le compraste? Vamos a reciclar, ¿no? Si le compraste. Bueno, le pediste permiso para usarlo. Exacto. Aunque estén mal dibujadas, ¿no? Aunque no tenga nada que ver. Sí, oye, vamos a poner una portada a Deadpool aquí dibujado por Campbell en un cómic de... Oye, pero es Batman. Tú pon Deadpool. Pon Deadpool. ¿Cómo? ¿No? ¿Eh? Pues al revés, ¿no? Oye, es un número de... ¿Qué hay en estos días en Marvel? No sé. Civil War 2, creo. Sí, creo. Bueno, ahí que salga Batman, pues. Sería el colmo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es Batman. Pues total. Ah, claro. Como por ahí, de hecho, ¿no? Creo que de Conexión iba a sacar una portada de Champions. O sea, de un equipo, un super equipo nuevo que es Champions. Donde, por cierto, sale esta Viv. Ah, yo creo que Batman. No más lo faltaba, ¿no? Ah, Viv, De ahí va a salir Viv, tengo entendido. ¿Sobrevivió? Ya. Yeah. Sí, Jay, creo. No sabemos. Y están, digo, está Kamala Khan, está Viv, está Nova, Nova chiquito, está Spider-Man Black, Spider-Man. Está Miles Morales. Y es Spider-Man Black. Y no, no lleva traje negro. Bueno, sí, tiene traje es negro. Es más oscuro. Pues claro. Y y alguien más, no me acuerdo quién, no. Un heavy hitter, no me acuerdo quién está. Pero el Hulkling, pues, Hulk chiquito, un mini Hulk, no sé. Pero bueno, el caso es que están ellos y en la portada que le comisionaron a Campbell, según, no sé, se recicle. ¡Ah, es recicle! Está Spider-Man. Claro que está Spider-Man. Y Black Cat. Y Spider-Gwen y Silk y Mary Jane. Ah, es recicle. O sea, tiene todo que ver con los Champions, ¿no? O sea, es recicle. Sí, exacto. Y es una portada donde están parodiando. Se está parodiando a sí mismo este Campbell. O sea, no es novedad. Es lo que hace cada dibujo. Cada dibujo. ¿Te acuerdas la portada de June 13 donde está Fairchild así con los brazos levantados y Ah, claro. ¿70% de las portadas de Campbell? Sí. Ajá. Sí, exacto. Es lo mismo. Ah, ok. Ya es como 70.2% más. Entonces, pues sí, nada que ver, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con los Champions? No, nada. Que es un equipo y de Marvel. ¡Ahí hay un Spider-Man! Y pues, Campbell, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con los Champions? Mira las variantes, Campbell. Bueno, no la quiero. Bueno, regresando al punto ese que decías de la tienda nueva esta. ¿Cómo dices que se llama? Comic-brería. Pues está interesante, está bien. Creo que es una manera de cubrir una parte del mercado que no se estaba cubriendo. Sí, de alguna manera. ¿Te acuerdas que sí estaba? Bueno, más bien de eso vivía, creo yo, Badabing. Badabing Comics, el extinto Badabing estaba por ahí, por la zona rosa, me parece. Por la zona rosa, casi pegadito al Ángel de Independencia. Y me acuerdo mucho que tenían muchos libros, muchos TPs. Y siempre tenían cómics sueltos y había suscripciones, pero realmente eran muy pocas cajitas que encontrabas de cómics sueltos, ¿eh? Sí, tenían más bien mucho de colecciones. Sí, ahí compré Invincible por primera vez, fíjate. El primer hardcover. El hardcover, volumen 1, sí. Está padre. Y creo que ahí también compré algo de... Creo que no compraste algo de Why the Last Man. De Why the Last Man, sí, compré dos. Dos en esa tienda, exactamente. Con descuento, ¿eh? ¿En qué acaba, eh? No sé. Y los compré con descuento de Linterna Verde. Tenía una promoción muy chistosa. Sí. Tenía una promoción muy chistosa que fuera su aniversario, creo, algo así. Y estaba una bolsita así, pues, de tela negra. Y con los 7 anillos de los linternas, ¿no? Bueno, eran más anillos, no eran más anillos. Pero bueno, eran 7 los que tenían ahí adentro. Y dependiendo del anillo que sacabas, tenías un descuento. Si sacabas el verde, no, pues tenías el 50, o sea, era de, ay, yo quiero ese, ¿no? Había uno y como el resto de... A mí se me hace que estaba arreglado, ¿no? Pero, claro. Pero, pues, por ejemplo, sacabas el rojo, te daban un 20, un 15, algo así. Yo saqué el azul, me dieron un 25. Bueno, mira, claro. 25%. Y de en precios de aquel tiempo, pues estaba mejor, ¿no? No, imagínate, ahorita me sentiría rico, de claro, ten. Así, no, dame 10, ¿no? Pero ahorita, no alcanza. No, aguántame ahí. Sí, por eso es que, pues, a ver cómo pegan este tipo de negocios. Si realmente, pues, a la gente le puede interesar comprar ese tipo de producto así, ¿no? Porque, por ejemplo, el péndulo es lo que trae. O sea, el péndulo trae muchísimo TP y hardcover, nada más que está muy caro. O sea, sí. Es más caro que el dólar comercial, la verdad. Sí, o sea, está muy, muy, muy caro. Arriba de 300 pesos todos sí. TPs por ahí. Hasta el TP más guango, 300 pesos, ¿eh? Es lo malo. Por eso, Amazon. Digo, apoyen a sus negocios locales cuando puedan. Cuando no, ni modo. Cuando no, pero tampoco es como hacer el harakiri financiero, ¿verdad? No. Pero bueno, en cuanto puedan, ¿no? Apoya tu tienda local desde la cuna hasta la sepultura. ¿Eh? ¿No te acuerdas de Molotov? No, de eso no me acuerdo. No. Luego te pongo esa rola. Ahí cuando tengamos unas... curiosas cacofonías del café comiquero. Ah, donde pones tus guarradas, sí, claro. Ay, ¿cuáles guarradas? ¿Qué puse? A ver. Puse la de Noco. Ah, ahí está una, ok. ¿Es buena canción, sí o no? No. ¿Cómo no? No. Claro que sí. Claro que no. Bastante buena. O sea, ¿qué más tenemos por ahí? Porque nada, de que sales con... Gracias a que ya estás viejito, sales con tus malos gustos, pues nada, mejor vas a otras cosas. Mis malos gustos. Y aparte, como ya... Sigues pensando que los videojuegos se juegan en disco, imagino. Chandos, creo que sí me evidencié bien cañón. Uy. Uy, no sabes. Pues qué te cuento, pues yo no tengo consola ya. No, soy pobre, está, lo siento. Está bien, está bien. No, no, no deja para tanto. No, sí, está bien, está bien. ¿Qué es eso? Comprar cómics, ¿no? ¿De qué otra cosa hablamos? Porque todavía no cubrimos la mitad del programa. Pues ya casi. Hablemos de recomendación de algo que ya alguna vez comentado. Que ya no sé en qué va, ¿eh? En Pretty Deadly. Me estaba acordando de Pretty Deadly. De esta. De Emma. Emma Ríos. Emma Ríos y. Kelly Sue DeConnick. Ah, sí, la otra parte del afectado matrimonio por Chip Zdarsky, ¿no? Sí, ella es quien hizo la. La orden de. De restricción. Restricción. Sí. Sí, Chip tiene que estar como a 200 metros de Matt Fraction. Cuando está allá cerca, sobre todo. Sí, no, acá a 500. Pero sí, Emma Ríos, ya te iba a decir Emma Watson, no, nada que ver. Es Emma Ríos. Sí, exactamente. Española, por cierto. Ya. Uh-huh. Me estaba acordando la otra vez, me encontré precisamente ese TP. O sea, esas que estoy escarbando, ya sabes, ahí. De esos TPs que sigues sin terminar. Que sigo sin terminar de leer. Está muy pachón, pero. Esos tiene muchos, mi hermano. Que sí, pero algo siempre se interpone en el camino. Y no he acabado de leerlo. Sí, sigues leyendo Marvel. Los eventos feos. No, no estoy leyendo eventos feos de Marvel. Bueno, yo no sé, pero supongo. Pero mucho tiempo sí leí eventos feos de Marvel, entonces. Es por eso que te hago burla. Sí. Pero, pues no lo he acabado de leer, pero no sé ahorita en qué vayan. Creo que ya van dos TPs, más o menos. Y me estaba acordando y dije, oye, qué bueno estaba este cómic. O sea, estaba raro. Sí estaba muy psicodélico es el asunto. Es psicodélico. Pero bien psicodélico, ¿eh? Uh-huh. O sea, básicamente está protagonizado por la hijita de la muerte, ¿no? Sí, de hecho, la historia la cuentan otras dos personas. Ajá. Que la regaron por ahí y se metieron con la muerte. Entonces... Tienen que más o menos andar escapando de la hija de la muerte. Esta, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Ginny. Ginny. ¿Qué tiene de diferente Ginny? Pues que es la hija de la muerte y es una hija de la fregada. Básicamente sí. Un arte muy... wow. O sea, psicodélico. Muy psicodélico. Muy, ajá, sí, sí. Muy crudo a veces, claro. Sí, muy, muy crudo también. Pero padre, fíjate que dije, no, lo voy a acabar de leer ahora sí, porque no lo he terminado de leer. Creo que me quedé como en el tercer capítulo, pues que es un tomo, me quedé como el tercer capítulo más o menos. Pero ya no me acordaba si, creo que sí continuó, ¿verdad? Sí, tuvo broncas un rato, ¿eh? Sí. Kelly Sue DeConnick por ahí luego estuvo poniendo en su Twitter, no me acuerdo en qué otros lados, de, oigan, esto también como que su hijito, esa historia. No como sus hijos, que le valen un cacahuete, me decía. No, como Talula, y no me acuerdo cómo se llama su otro hijo. ¿Talula? Talula, decimos su hija. Ok. Y su hijo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Talula es un personaje de... All-Star Western, de Jonah Hex. Bueno, Talula es un nombre de mucho tiempo. Ahorita me acordé, y curiosamente es un Western. Sí, pero bueno. Y sí, un rato que estuvo como que en broncas ahí financieras, parece que yo no iba a continuar, por eso es que han tardado mucho tiempo en que salgan números nuevos. Uh-huh. No sé cómo haya quedado, en que se haya arreglado, creo que tuvo un high a todos, me parece, como de casi un año, creo sí. Que fue algo así, pero sí continuó, uh-huh. Ha continuado y pues digo, ojalá le vaya esta vez mejor. Pues lo que pasa con el cómic de autor a veces, ¿no? Sí. O sea, como te puede ir súper bien, saga. Aunque tengas tus pausas y qué bueno, porque pues de repente, si no, ¿cómo avanzas? Te puede ir súper bien como Walking Dead. Que yo no sé cómo le hacen para no darse el lujo de no tener pausas. Ah, el arte cada vez es un poco más... Suelto. Sujeto a interpretación. Bueno, sí, dale chance a Charlie Adler, o sea. Sí, cada mes, por toda su vida, o sea. Y luego que no es dibujar cualquier cosita, o sea, hay muchos personajes, muchos escenarios. Cuando se echa sus enjambres y demás, es una bronca. Sí, no todo puede ser Invincible, aunque Ryan Otley luego sí se tardaba. Tenía de repente sus retrasos. Sus meses, ¿no? De 40 días. Sí, por ejemplo. pero en general, o sea, muy constantes, ¿no? Pero hay veces casos como Rat Queens, por ejemplo, ¿no? Que ahorita creo que están hiatus, ¿no? Están hiatus también por, pues bueno, creo que hay broncas ahí incluso de dineros de autor, vaya, o sea, por Rock Upchurch, que salió del bote y entonces creo que está queriendo su dinero y bueno, hay broncas. ¿A poco? Sí, algo así había. Úchale, ¿no? Sí, se puso de a peso. Sí, está pesado ahí el asunto. No, pues sí. Y ahorita, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El de de Pretty Deadly, que pues, tuvo sus temas, pero pues ahí va a regresar. No sé, Sex Criminals continúa sí, relativamente bien. Digo, nada más que pues se distrajo un poco describiendo patos, ¿no? Este chip. Para financiar su hábito a la cocaína. Según él, ¿eh? Sus cómics de He-Man gay, ¿no? Según él, todo su hábito de cocaína está financiado por un cómic de patos. Eso dijo el Chip, ¿eh? Eso dice Chip, aunque se supone que en realidad necesita mucho más dinero que eso, pero bueno. Si no, no va a ser barato conseguir cocaína en Canadá, ¿no? No sé. Pero bueno. Pues carnalazo, ya llevamos un ratito acá, vamos a ir hablando por tontería. Pero como, pues acá echando. Echando chal. Pero empezó feo el día, danos chance, tenemos como que. Que sacarlo, ¿no? Tenemos que sacarlo. Exactamente. Y pues nos vamos con una canción, carnal. Y ya trabajamos con el tema central de esta semana. ¿Y con cuál nos vamos? Vamos con algo pachoncito, maldita sea. A ver. Yo quiero poner a Moby. Porque me hace sentir bien escuchar a Moby. Moby es pachón. Moby es todo amor y pachonés. Nada más que la canción está... Es toda triste. Es toda triste, sí. Hasta el nombre, ¿no? Se llama Why Does My Heart Feel So Bad? ¿Por qué mi corazón se siente tan mal? ¿Por qué es 2016? ¿Y por qué falleció Steve Dillon? Descansa en paz, Steve Dillon. Sí, pues sí. Pues sí. Pero vámonos aquí con Moby. Regresamos al café comiquero. Un momento. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul feels so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Why does my heart Why does my soul feel so bad? Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Why Does My Heart Feel So Bad? Que mira, como la de Moby. Como la canción es bonita, después de escucharla ya me siento un poco mejor. Sí. Además tenemos un muy bonito tema esta semana. Empezamos el Halloween. Prácticamente sí. Ahora sí. Sí, ya. La otra vez fue sin querer. Ahora sí, la otra, disculpen, estaba muy creepy, pero bueno, ahora sí. Ahora sí es a propósito. Y bueno, antes de arrancar con el tema, por cierto, Carlos, tenemos un pequeño anuncio. De nuestros, quizá, futuros patrocinadores. No sabemos todavía, ¿no? Ya saben que lo que decimos. Nosotros les decimos lo que gusten. Nos vendemos al postor. A cualquier postor. Pues mira, es precisamente para avisar un evento. Hablando de Halloween, precisamente. Ah, okay. La semana que entra es el Halloween Comic Fest. Es el segundo Free Comic Book Day del año, ¿no? Ya se convirtió en eso. Sí, de hecho. Porque ya también así que digas, ay, regalamos puros cómics de Halloween. No, no, es lo que haya. Es lo que venga, ¿no? De hecho, las editoriales hacen ediciones especiales, ¿eh? Ah, sí, sí, claro. Pero no todas son con temática de Halloween. Ah, no. ¿Ya no? No, ya no. Pero bueno. Este Halloween Comic Fest, The Comic Store los invita a celebrar el Halloween Comic Fest con ellos. The Comic Store es una tienda que está ubicada en Rosales número 6, Colonia Tabacalera, cerquita del Metro Hidalgo, a 50 metros de Reforma, o sea, súper céntrico. Ah, céntrico, bonito. Exactamente, o sea, de ahí desde el Rock Show, ahí cerquita. Ahí, ¿no? Cerca, ahí cerquita. Sí, prácticamente. O sea, si quieren hacer el bonito fin de semana ñoño, pues ahí. O sea, está Comic Store, está el Rock Show. Espérense que por estas fechas viene la TNT, así que pueden dar el tour. Sí, exactamente, entonces fin de semana mega ñoño, ¿no? Y de 10 a 20 horas van a tener precisamente su Halloween Comic Fest. La promoción es que te puedes llevar dos cómics solo por ir. O sea, puedes tomar dos cómics del catálogo. No como en otros lados. No como en otros lados. Y tres cómics si vienen con disfraz. Órale, ok. Pero vayan de disfraz, o sea, no es así como de vengo de Godines, no, o sea, soy... Sí, come on, dude. Es sábado, para mí es disfraz, ¿no? Sí, no, o sea, ven, disfrazados. No se vayan en pijama y digan, vengo de sonámbulo, no. O el clásico que nada más se pone tantita sangre en la boca y soy Godines de la muerte, ¿no? No, dude. No, dude. O sea, un disfraz, por Dios, ¿no? Algo. Y pues si hay compras, o sea, si compras algo en la tienda, te pueden dar otros cómics gratis. No dicen cuántos, pero... Pues, puede haber más, entonces. Va a haber también cosplayers, ¿no? Todavía no tengo aquí la información de quién va a estar confirmado. Y artistas invitados como Baruch Merling, Alex Valle y Eric Marshall, que son artistas que están comenzando su carrera como dibujantes y van a estar haciendo sketches. Quién sabe si estemos ante los próximos artistas que estén haciendo algo grande en la industria en México o fuera del país. Entonces, puede ser. Aprovechen, vayan por su sketch y después cuando se hagan famosos van a decir, ¡hey, tengo uno, se los vendo! Ándale, sí. Y los demanden y algo, no sé. No, lo segundo no. Espero que no. Pero bueno, sí, dense una vuelta entonces por Comic Store en el Halloween Comic Fest, este próximo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Esto es en Rosales número 6, Colonia Tabacalera, cerca del Metro Hidalgo, a 50 metros de Paseo de la Reforma. Y pues bueno, carnal, pues arrancamos entonces nuestro Halloween, prácticamente, con... una obra que desde hace mucho tiempo tenía ganas de platicar de ella. Simplemente por una razón. ¿Por qué razón? Porque es Neil Gaiman. O sea, si no es Batman. No es Batman, ahora sí no. Pero casi, no. Después de lo awesome que es Batman, pues está Neil Gaiman, ¿no? En realidad no es al revés. Pero bueno. Sí, de hecho. Neil Gaiman, carnal. ¿Cuántas veces hemos hablado de Neil Gaiman en el programa? Como tres, creo. Bueno, tú hablaste antes de que yo llegara al programa. Creo que dos veces de él. Una, de Sandman. Nada más una. Sí. Ok. Después... Después fue Sandman de... está Sandman otra vez. Otro Sandman. Overture, ¿no? Overture. Y ahora vamos a hablar de otra obra de Neil Gaiman. Pero es la primera vez que no hablamos de un cómic. Sí, porque, no de sus... y de hecho, Neil Gaiman nada más tiene como dos cómics. Pues tiene Sandman. Y tiene... ¿algo de Lotus? ¿Qué? ¿Black Lotus? Black Orchid. ¡Eso! Tiene Black Orchid, tiene The Books of Magic. Es la flor, ¿ya ves? Sí, The Books of Magic. Ah, ok, mientras. Y Batman. No, sí. Sí, besa de Whatever Happened to the Cape of Crusade. Ah, ok. Tu bonito epílogo a lo que hizo Grant Morrison, que luego no fue epílogo y que tampoco era de Grant Morrison. O sea, el chiste es que describió a Batman, ¿no? En alguna ocasión. En algún momento, entonces. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de una obra que es adaptación contra original. Más o menos diríamos que es adaptación contra original. ¿Eh? Es Coraline. ¿Uno de sus libros para niños? Sí, para niños. Pero esos libros de niños británicos. De esos libros para niños británicos que en la escuela tienen que leer cosas como El Señor de las Moscas. Es por eso que este tipo... Mira, es que mira, si quieres hacer un libro para niños británicos que más o menos los asuste, ya no puedes hablar de ese tipo de cosas. Tienes que decirles cosas como el Brexit o Trump o algo así. Eso sí da miedo. Uf. Sí, exacto. La verdad es que no es quizá el libro más scary, más spooky. No lo intenta hacer. No. Intenta hacerlo para el nivel de un niño, ¿no? Y la verdad es que, aunque es una historia para niños, pues es bastante disfrutable a cualquier edad, ¿eh? Vamos a estar haciendo como que está brincando entre medios, ¿no? Entre el libro, entre la película y la adaptación a novela gráfica que hizo P. Craig Russell. O sea, con los mismos textos de Neil Gaiman, pero que la adaptó en un solo tomo. Que curiosamente la versión que yo tengo de esta edición de la novela gráfica está en español. El libro original lo tengo en inglés. La película la vi en inglés, por cierto, que fue un logro. La vi en cine en inglés cuando salió. Uy, no, sí fue un logro. ¿Sabes en dónde? En Cinemex Platino, carísimo, de Mundo E. Porque, pues no, en todos lados estaba en español, ¿no? Por cierto, es una película de Estudio Laika. De Estudio Laika, ¿quién lo diría, no? Que es dirigida por Henry Selick, que es quien dirigió El Extraño Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. O sea, no es dirigida por Tim Burton. Es dirigida por Henry Selick. Entonces, pues, obviamente se relacionó mucho, ¿no? O sea, stop motion, Henry Selick. Ah, entonces es como el extremo de Jack. No, en realidad. O sea, sí tiene como que la temática acá de Halloween. Como el año pasado hablamos del extremo de Jack, ¿no? O antepasado, creo. Creo que el antepasado. Sí, algo así. Entonces, mira, curiosamente regresamos a este estilo de stop motion. Es el stop motion rules, ¿no? Pero bueno. Cuando lo hacen bien. Cuando lo hacen bien. Y el estudio de Laika lo hace muy bien. Pero como me decías hace rato, de la animación que tiene aquí en Coraline, que es muy buena, a la animación que tiene en Kubo, hay un brinco, ¿eh? O sea, también son como 8 años. ¿8 años? 2009 creo que es esta película. Júramelo. Creo que sí. Como del 2009, 2000... No puede ser tan... ya. Ahí va el viejito otra vez. ¡Hombre! No puede ser tan viejo. Ya la vi ayer, ¿no? La vi ayer en cines. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo que se me ocurre? Sí, no. Vamos a ver. A ver. ¿2009? Y estamos en el 2006. Siete años. No son 9. Bueno, pues casi son 2 de diferencia, ¿no? Mira nomás. Ok. Pero sí fue la década pasada. Y el libro, por cierto, ¿Cuándo se imprimió por primera vez? Debió ser en los 90s, ¿no? No estoy seguro que sí, o a principios de este siglo, ¿no? Una cosa más o menos. La novela gráfica... A principios de la década pasada, dilo así. De hecho, ya, sí, la década pasada. Fíjate, fue en el 2008 que fue la adaptación a novela gráfica, ¿eh? Esto es de 2003, el libro. Fíjate. Wow. Ok, ya tiene más de 10 años. Tiene 13 años que se salió Coraline. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Neil? Nos estamos siendo viejos. Neil, tú y yo y todos. Nos estamos siendo viejos. Sale bueno. Y con razón, ahora que lo pienso, varias de las cosas de cómo actúa Coraline y cómo actúa la niña respecto a sus papás y eso, no sé por qué me imagino que es muy autobiográfico el asunto. Sí, no me refiero a que Neil Gaiman se haya reflejado en sí mismo en Coraline. No. Sino Maddie. Soy la primera hija. Su segunda hija. Su segunda hija. Tiene 3 hijos. Tiene a Holly, Maddie. Holly y Maddie. Y el bebé, que no recuerdo el nombre del bebé que tiene con Amanda Palmer, que es su segunda esposa. Pero bueno, Coraline. Pues en la película empieza muy diferente del libro. En el libro es directo a lo que vas, ¿no? O sea, es presentarte a Coraline llegando a una nueva casa. O sea, pasando por el trauma que muchos niños cuyos padres tienen que cambiarse de residencia tienen que pasar. La verdad es que una mudanza para un niño sí es como muy traumático a veces. Sí, claro. Porque les cambias el mundo, la verdad. Y es algo que le pasó a Coraline, ¿no? Ella venía de una ciudad, por donde lo que entendemos era más feliz. Uh-huh. Toda la casa la ve fea. quizá no está fea, pero así la ve, pero así ella. La ve ella. Entonces, muy clásico en en los niños cuando hay esos cambios, ¿no? No me gusta, quiero lo anterior. Hay muchas personas que no salen de esa fase. Sobre todo los que leen cómics de Marvel y DC. Pero bueno, no me gusta, quiero lo anterior. No, ¿no? Me gusta el cambio, todo tiene que permanecer igual. Cuña, en fin. En fin. Buah. En la película meten una secuencia de introducción bastante creepy. Muy... Sí, da cosita. Es una secuencia en la que vemos unas manos pues mecánicas así como con garritas chistosas cosiendo una muñeca. ¿Eh? Una muñeca igualita a Coraline Jones. Y la suelta al mundo, la suelta como digamos al espacio. Es un elemento que en el libro no está. O sea, en el libro digamos que de alguna manera todo sucede de manera menos explicada. Sí, en el libro todo empieza que pues Coraline, estando en la casa, está aburrida. Porque pues es una casa nueva, un lugar nuevo, no tiene amigos. No han desempacado bien. Pero lo que a Coraline le gusta hacer es explorar. Es algo que sí respetan mucho tanto en el libro como en la novela gráfica y en la película. Es, ¿sí? La naturaleza de Coraline es curiosa y lo que le gusta hacer es explorar, ir a buscar cosas por el mundo, ¿no? Y en la primera es, y bueno, en las primeras páginas del libro, pues nos dicen que Coraline pues tardó solamente un par de días en explorar como que toda la casa. Porque era un flat, era un... Es un piso. Es un piso. Y por lo que entendemos, la casa es compartida, ¿no? De hecho, el mundo, parece que el mundo de Coraline, el extraño mundo de Coraline, es bien chiquito, ¿eh? O sea, se reduce a un vecino en la parte de arriba que está como loquito, y dos vecinas en la parte de abajo que están como loquitas, ¿no? Supongo que sí. Y sus papás que son normales, lo más aburridamente normales, ¿no? Sí, exacto. Por cierto, en el libro hay una diferencia muy padre. En el libro sus papás ambos se dedican, lo dicen así, algo de computadoras. Los veo siempre enfrente de una pantalla, ¿no? Así que pues algo tiene que ver. En cambio, en la película, su papá es escritor. Su papá es escritor y si lo ves, es Neil Gaiman. Hace como 13 años, claro. Está igualito. Sí. O sea, hay una escena, y también la vemos en el libro, donde Coraline va con su papá y le dice, estoy aburrida. O sea, va a darle lata a su papá. Clásico. Estoy aburrida, juega conmigo, hagamos algo. Dude, volteame a ver, ¿no? Y ni la voltean a ver. Y fíjate que en el libro, cuando te lo describen del que el papá no la voltea a ver, Neil Gaiman te lo pone de tal manera en que no sientes que sea porque es grosero o no quiera a su hija. Te lo pone de una manera muy clara. No la voltea a ver porque está ocupado. Y le habla cariñosamente, pero está ocupado. O sea, logra crear esa sensación de que no es un patán, sino que simplemente es un papá que está trabajando, ¿no? Y yo creo, estoy especulando, que eso es muy autobiográfico. No sé por qué, me imagino a la pequeña Maddie Gaiman dando lata, así de papá, quiero jugar. Y papá así de, no, espera, tengo que seguir escribiendo más cómics y libros que tengo que entregar, ¿no? Y si voy a molestar a tu mamá, ¿no? Sí, de hecho. Algo así, no sé por qué, me imaginé que por ahí era la cosa. Pero bueno, empezamos a conocer un poquito del elenco, que es muy compacto, ¿no? Es en el libro, sobre todo. Está su mamá, está su papá, que son mamá y papá. No recuerdo que tengan nombres. En el libro no. No, ¿verdad? Ah, en la película sí. Sí, ¿verdad? Pero en el libro creo que no son mamá y papá, ¿no? Y Coraline, que nadie le dice bien su nombre. Para todos es Coraline. Coraline. Dicen, es más, hasta alguien dice, oye, creo que escribieron mal tu nombre aquí, Coraline. Es Coraline. ¿No? Conoce, por ejemplo, a sus vecinas del piso de abajo. Miss Forcible y Miss Pink. Unas señoras relativamente grandes, solteras, ¿no? No son solteras. O solteronas. No son solteras. Muy, digo, si quieres, no lo ponen explícito, pero esto es toda la codificación. Dos actrices del pasado que se quedaron a vivir juntas. No, pues sí. ¡Por Dios! Pero, ¿sabes qué? Me acordé de esa canción de Metallica, la de... ¿Cómo se llama? The Memory Remains. O sea, dos actrices que pues ya pasó, ya su prime ya fue. Ya fue lo suyo. Y se quedaron con la idea de pues vamos a a seguir siendo glamorosas y haciendo espectáculo, pero ya, ¿no? Así me imaginé, más o menos. Viven juntas y tienen perros. O sea, todo un cliché, ¿no? Están casadas, dude. No, y tienen todo el cliché, está buenísimo. Y tienen sus como 20 perros, ¿no? O sea, tienen. Sí. Son terriers. Son terriers. Son terriers, como decía el de Ferrioni. Que no nos paga Ferrioni. Porque no quieren. Sí, son no me acuerdo que eran Scottish Terriers. Scottish Terriers. Entonces sí, como los de Ferrioni. Sí, exactamente. Así, peludos y como cepillos, ¿no? Como cepillos, patitas cortas. Son bonitos los desgraciados. Y aquí empieza como que las cosas chistosas. Que por cierto, me gusta el detalle que en el libro simplemente dice, tienen un rastro de perros, ¿no? Ya son los perros. En la película se vieron más creepies. Porque tienen como 3-4 perros nada más. Vivos, sí. El resto, como no podían, no querían separarse de ellos, los embalsamaron. Y los vistieron como angelitos. Ah. Ok. Eso es algo que yo vería como más bien como en The Vision. De hecho. Sinceramente. Ahora, si les buscan son de cerebrales de otro perro vivo, pues ya les puedes tener para toda la vida, ¿no? Algo así. Ok. Yo no haría eso, ¿eh? Por la neta, amo a mis perritos, pero la neta no me gustaría ver al cadáver del perro ahí toda la vida, disecado en mi casa. La neta, no. Se me haría muy... muy mal, dude. La ceniza suena, le va, te la compro, ¿no? Pero... ahí les va un chiste. Muy creepy. Llega un cuate con otro. Llega un sujeto con otro sujeto. Dice, mira, sé que esto es creepy as fuck, pero escúchame este concepto. Es lo que le dijo el primer taxidermista a otra persona. Así surgió la taxidermia, ¿no? Así. Sé que está creepy, pero mira, dale la oportunidad. Y mis Forcibles y mis Pink, grandes consumidoras, ¿eh? La recomiendan. Pero bueno. Ahora, estas señoras... pues, son gypsies, ¿no? O algo así, no sé. No exactamente, pero como que... es lo padre, porque... No es explícitamente que te lo dicen, pero... pues algo tienen que ver con... con lo que sucede, sí. O sea, y le dan... muy, muy británicas, ¿no? Le dan... la invitan al té. No sé si esto esté situado en Inglaterra, yo pensaría que sí. Ah, el libro sí, me sí, parece, ¿no? Que sí. Aquí creo que no. La película creo que no. Sí, de hecho, la película no, porque... El acento de ellos es totalmente americano, ¿no? Sí, incluso dice que... Coral dice que se mudó de Michigan. Sí, creo que en el libro no es tan explícito. No recuerdo bien, pero... pero el chiste es que ellas son inglesas así big time, ¿no? Entonces, a la hora del té, Coral va a tomar té con ellas y le leen las hojas del té, que es muy de gitanos, la verdad. Y ahí empezó, le dijo, viene un gran... ¿Gitanos? Sí, muy de gitanos. Ah, okay. Sí, no, sí. La verdad no sabía. Y dice, oye, pues aquí se ve que estás... vas a estar en peligro, ¿no? Mira, llévate esta piedrita. ¡Ah, chin! ¡Ah, chin! ¿Cómo? Y le dan una piedra, con un hoyo en medio. Ok. Que, por cierto, como lo describen, es una piedra con un hoyo en medio. Sí. Aquí el señor Pickering Russell creo que tuvo... tenía hambre. Tenía hambre el señor, yo creo, porque se lo imaginó como una dona. O sea, cada que Coraline usa o saca esa piedrita para algo, que ya veremos después, parece una rosquilla. Pero bueno. En la película, por ejemplo, no les dan una piedra. Le dan un dulce. Ajá. Es un dulce ya fosilizado casi, ¿no? Pero totalmente petrificado, pero que tiene un hoyo en medio y es como triangular. Uh-huh. Sí, es muy diferente. Es ok. Y en este punto en la película tenemos la gran, gran diferencia entre la adaptación, el original y esta adaptación. Un nuevo personaje que no apareció en los libros, que es Wyvern. O Weeby. Weeby, Wyvern es un niño más o menos de la edad de Caroline. Caroline. Lo mismo. Que es raro. ¿Cuál? Es el niño rarito de la cuadra. Sí. Está como agachadito todo el tiempo, le gustan las cosas. Por pesar está jorobado, ¿no? Sí. Dios, usa máscaras por... o sea, es como que inventor. Watch your quirk, pero bueno. Como que parece que se escapó de una película de Tim Burton. ¿Parece? La verdad. Es un personaje que no utilizó a Tim Burton. Así de, oye, Burton, ¿puedes usar este que no usamos en el extremo de Jack? Va. Bueno. Así me parece igualito, ¿no? Pero tiene una razón de ser. Mi hermano y yo llegamos a la conclusión. Para el tema de storytelling, ¿no? Sí, que es necesario. Así es. Porque tanto en el libro como en la novela gráfica, Coraline, pues como es un medio muy distinto, Coraline monologuea muchísimo. Bueno, monologuea consigo misma, o sea, lo piensa. Exactamente, y el narrador cuenta mucho de Coraline se sintió así, Coraline pensó esto, Coraline dijo esto. Perfecto, pero no puedes poner ese tipo de cosas en una película. O puedes hacerlo, pero va a salir mal, Shyamalan. O puedes hacerlo, pero va a ser muy silente. Vas a tener muchas escenas silenciosas. Sí, o puede ser tan explícito, pero pues entonces sale Shyamalan. Pues no, gracias, imagínate qué horror. Pero bueno, por eso es que le dan como que ese comparsa, de repente ese comparsa de aventuras, de platicar, de enterarse quién es quién, o sea, enterarse quién es Coraline a través de una conversación. Necesitabas platicar con alguien. Y para el punto de la historia en que estamos, el otro personaje con quien puede platicar aún no podía hablar. Exacto. Y bueno, también conocemos a su vecino de arriba, Mr. Bobo. Que hasta el final, en los libros me encanta que es hasta el final cuando se entera cómo se llama. Que es un de Soviet Russia, ¿no? Sí, como que de una nación del este de Europa. Ajá. Y él es cirquero. Bueno, era cirquero. Y ahora, de alguna manera, lo quiere seguir siendo. O eso piensa él. Con un circo de ratones. ¿Eh? En el libro le dice a Corden, ¿no? Es que esos ratones son la onda, pero todavía pues, no están listos. Sí, no saben, las canciones no las tocan bien. Así de, a ver, ¿cómo? A ver, ¿qué? O sea, ¿qué? Tu gran problema es que no tocan bien, no las tocan bien. Ok. No es que no toquen las canciones, es que no las tocan bien. Ah, ok. ¿Eh? Supongo. Se tocan un pa-umpa cuando deberían hacer otra cosa, ¿no? Claro. Dice, por cierto, los ratones me dijeron que tengas cuidado, ¿no? Así de, ¿what? Sí, los ratones le dijeron, yo ya me voy a mi casa. Y son ratones bonitos acá, sí, sí, pachones, como esos que conducen programas sobre cómics, ¿no? No, más bonitos. Ah, ok. No, el otro no. ¿Te parece rata dinosaurio? Y hay otro personaje ahí, que es un gato. Un gato que se encuentra a Coraline por ahí. Es como que salvaje y no. Ajá, como que... Es de la calle, pues. Yo me imagino así el clásico gato bodeguero. Sí, exacto. El señor Craig Rosa se imaginó a Blacksad. No, se imaginó el gato más bonito que se encontró y buscó así una foto. ¡Gato pachón! ¡Ah, ok! Así va a ser. Gato pachón y que de repente le pongo el mismo esquema de colores de Blacksad, por cierto. ¿Eh? Bueno, eso sí. O sea, sí. Es blanco, bueno, negro, perdón, con unas rayitas... Con la boca así como en más clarito. Más claro. Ajá. Exacto. Parece panterita chiquita. No sé, exactamente. Sí. Más bien parece pantera chiquita. Ajá. Y en cambio en la película, ahí sí se descosieron. Es el gato bodeguero, así todo. Sí. Hasta le falta un pedazo de oreja. Sí, o sea. Sí. No, güey. Bueno. Es como escrúpulos. La persona Israel. Ándale, sí. ¿Escrúpulos? ¿Escrúpulos es el asistente el aprendiz de Gárgamel? De Gárgamel, sí, es cierto. Perdón, me confundí. Escrúpulos, no me acordaba cómo se llamaba ese. Fíjate, me acordé por... El gato. Sí, ¿no? Azrael, ¿no? Sí. El asino de Sandumas, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Sí. El gato de Gárgamel. ¿Escrúpulos? No, de cuatro patas. Ah, ok. No. Pero bueno. Back to Coraline. Coraline. Ah, somero. Ok. Aquí en la película, insisto, hay un elemento que no existía en el libro. Que es como para darle más hilación, que es la muñequita. La muñeca que es idéntica a Coraline, de repente se apareció. Y sus papás dicen, pues mira esta muñeca. Ah, sí, sigue jugando con ella, ¿no? Por cierto, en la película de las voces, es Dakota Fanning como Coraline. Que les digo, cuando Dakota Fanning es un personaje sin que ella aparezca en pantalla, ¡wow! Tiene inflexiones de voz. Porque la ves en Crepúsculo y en... La Guerra de los Mundos, de Cat in the Hat, y no... Y aquí sí tiene inflexiones de voz. ¿Quién lo diría? Y Terry Hatchett, que era Lois Lane, por cierto, en las nuevas aventuras de Superman. Que sí la ves como Terry. O sea, sí le tienes un look como Terry Hatchett a la mamá. Ahora que lo pienso, sí. Que es su madre. Que es su madre, exactamente. Entonces, que Coraline, total, que tanto en un lado como en el otro, pues ya pasa el día, exploró, encontró por ahí un pozo. Ajá. Un pozo abandonado, que incluso estaba cerrado. Que miren. En el libro, ahí es donde se nota la diferencia de por qué en la película existe Wyvern. En el libro simplemente Coraline, bueno, el narrador nos cuenta que el pozo alguna vez fue abandonado porque es peligroso. Uh-huh. Y pues a Coraline le dijeron, ten cuidado. Coraline encuentra el pozo en la película, pero ni modo de que ella se sepa la historia de del buenas, pozo. Del pozo de buenas a primeras, o que haya un narrador contándosla. No, no, no. Y es cuando llega Wyvern y le cuenta la historia del pozo. ¿Y que es peligroso? Por eso es que es necesario ese personaje. Exactamente. Ahí vemos lo que es, se trata de adaptar una historia. No vas a hacer que quede exactamente igual, pero necesitas que el mensaje, o por lo menos la trama, permanezca lo más fielmente posible. Exactamente. Y fíjate que yo cuando vi la película en cine, la primera vez, que salió Wyvern, dije, pues no me encantó el personaje. La neta, el personaje no me encanta, ¿eh? O sea, no es mi favorito. Sí entendí por qué estaba ahí. Pero ya después, cuando compré el DVD y que vi la entrevista con Neil Gaiman ahí en el DVD, él dice que él estuvo perfectamente de acuerdo porque entendió precisamente eso, de que necesitaban ese personaje para que Coraline no se la pasara solita todo el tiempo. Dice, sobre todo porque el gato todavía no podía hablar. Esa es otra cosa. En el más adelante en la historia, el gato habla. Y cuando habla, maldito gato. Maldito gato, de veras. Sí. Coraline, después de ese día donde por fin ya es más o menos asenta su nueva vida, pues se va a dormir. Uh-huh. Todo normal. Y otra vez varía ahí un poquito el asunto. En el libro, la despierta una rata. Una rata. Una rata así, cañuda. Como los que conducen programas de cómics. Mientras que en la película es un ratoncito. Es un ratoncito bien bonito. Okay. A ver, ¿por qué crees que pudo haber sido ese cambio? Mira, a mí se me hace muy sencillo. El asunto de la película es que primero tienen que pintarte un mundo fantástico y pachón sin ser creepy. Uh-huh. En cambio, en el libro, como es mucho más curiosamente, la película se me hace más larga que el libro. Sí, el libro es bastante corto, Tienen que desarrollar más, o sea, te establecen más el mundo. En el libro, por ejemplo, tienen que pintarte de una vez y de un trancazo que hay un mundo aparte del nuestro que está feíto, que hay algo malo acerca, o extraño por lo menos, acerca de ese mundo. Así es, porque por ejemplo, y aquí vamos a entrar un poquito ya más en detalle en esa parte de la trama. El tagline, por eso la película se llamó en español Coraline y la puerta secreta. Y el tagline del libro era de Coraline descubrió una puerta de la cual saldrían cosas fantásticas. Y en algunas recomendaciones decía del libro, o sea, algunos reviews decía, desde que en Narnia se abrió la puerta del ropero, no había una historia de ese nivel, ¿no? Algo así más o menos. Entonces tenía mucho que ver lo de la puerta. Coraline encuentra una puerta que era una puerta que no llevaba a ningún lado. Estaba bloqueada con ladrillos. Un día, cuando ese ratón o rata, en el caso del libro, la despierta, es cuando se da cuenta, cuando la sigue y abre esa puerta. ¿Se mete a la puerta? Sí. Entra a esa puerta y encuentra un mundo totalmente diferente. Bueno, no. Un mundo diferente para ella, o sea, ¿por qué? Porque la trataban mejor. Ah, bueno, eso sí. Pero era un paralelo. Sí. De hecho, era como regresar a su piso. Sí. Era todo casi idéntico. Decía que su cuarto era igual, ¿no? Pero como que tenía otras cosas. Había juguetes, era más divertido. Y su mamá estaba ahí, pero no era su mamá. Era su otra mamá. Era su otra mamá. Y la explicación de su otra mamá es así como de... Cuando él le dice, yo no tengo ninguna otra mamá. Claro que sí, tontita, todos tienen otra mamá. Yo soy tu otra mamá. Ah, bueno, ok. Ok. ¿Seguro, Coraline? O sea, ¿te cae? ¿La bronca? Ok. Y la ve así, igualita a su mamá. Nada más con un pequeño detalle. No tiene ojos. Tiene botones cosidos en lugar de ojos. Como una muñeca antigua. Como una muñeca antigua, como la muñequita que apareció al principio. Y el detalle es que la mamá, la otra mamá, es linda con ella. ¿Eh? O sea, le ofrece de comer cosas que ella no comía en el mundo normal. Porque sus papás no tenían tiempo. Comían cosas de microondas, cosas congeladas. Su mamá no cocinaba. Su papá cocinaba, pero cocinaba cosas como las que a mí me gusta preparar. O sea, cosas experimentaban raras. Y demás. Cocina de autor. Ya. Es que bueno que ya tienes un término para eso. Pero a Cora no le gustaba cómo cocinar. Sí, en cambio, cuando va con su otra mamá y con su otro papá que también conoce, ajá, Y pues ellos cocinan comida que a ella sí le gusta. Uh-huh. Así, o sea, pollo frito, pizzas, o sea, cositas que sí le gustaría a un niño, ¿no? Bill le dice, todo esto puede ser tuyo para siempre, podemos jugar contigo toda la vida, solo tienes que quedarte con nosotros. Pero hay un pequeño detalle. Quedarte. Tenemos que coserte estos botones en los ojos. No te va a doler mucho. Mucho. Ok. Sí, mucho. O por mucho. Y dice, no, ¿sabe qué? No, ahorita no, joven, no, gracias. Y le dicen, bueno, ok, no hay problema. Vete a dormir y lo piensas bien y después nos avisas, ¿no? Uh-huh. Es otra diferencia con la historia en el libro y la película. Ah, sí, es cierto. En el libro es de, ya te fregaste, ya llegaste a ese mundo y ya tus papás ya no están. Y Coraline así de cómo creer, ¿no? Pues aquí en la película tiene como que ese momento de la última tentación de Coraline. Sí, va y viene un par de veces. Va y viene entre el mundo normal y el mundo otro. Y el otro mundo. La otra mamá le da como esa oportunidad de, ok, despierta, ve a tus papás. Y lo que hace es decepcionarse más de sus papás. Porque la llevan a comprar ropa aburrida, ropa que ella no quería, ¿no? Pero pues era la ropa que necesitaba para ir a la escuela. O sea, está muy contado desde el punto de vista de cómo lo vería un niño las cosas. Sí, ¿no? Eso es cierto. O sea, los papás no son malos. No, para nada. Los papás quieren lo mejor para su hija, pero no es lo que la hija quiere, no es lo divertido, ¿no? No es lo, pues lo asombroso. Digo, supongo que alguien quería jugar con su papá y se la pasaba escribiendo sobre mundos fantásticos, no sé, ¿no? Me imagino que por ahí va. Me suena que va por ahí, ¿no? Y en la película tiene ese momento de, ¿sabes qué? Fuck it, si quiero regresar al otro mundo, está más pachón. Porque, como bien dijiste, establecieron ese paralelismo de que el otro mundo era bonito. Estaba lleno de maravillas, los ratones hicieron un número musical. Ah, porque conoces también al Mr. Bobo de ese mundo y a las señoras... Forcible y Mrs. Pink. Forcible y Pink, de ese otro mundo, donde montan espectáculos para entretener a Coraline, y son espectáculos fantásticos y demás. Y ves, llegan a la mesa y la comida es, hay hot dogs, hay pizzas, hay pastelillos, la ropa, le dejan regalitos con la ropa que ella quería, con estrellitas. Incluso porque hay un detalle en el libro que está muy padre, hay un momento en el que Coraline, cuando van a comprar ropa, sí existe esa escena. Pero es mucho antes de que pase el otro mundo. Pero cuando Coraline le pide a su mamá si podía comprar unas botas amarillas, chistosas, y su mamá le dice no. Ni la pelaba, o sea, pues no, necesitas otras cosas. Ajá, necesitas esto para ir a la escuela. Y Coraline es de pues changos. Y en cambio, cuando llega al mundo otro, pues ve esas botas y otras cosas que ya le hubieran gustado. Dice, wow, aquí soy. Y en esas escenas es donde se encuentra el gato y el gato le habla. Me dice, tú debes ser el otro gato. No. No soy el otro nada. Soy el gato. Soy yo. Dice, ¿cómo te llamas? No tengo nombre. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Los gatos no necesitamos los nombres. Pero pues, ¿cómo te hablo cuando quiero que vengas? Pues dime que venga. Me ha funcionado bien durante años, ¿no? Sí, ¿y cómo le haces para...? Por ejemplo, ¿cómo te aviso que hay que ya está la cena? Pues solo di, ya está la cena. Así de, yo llego. Así, ¿no? ¿Y cómo le hago para que vengas? Puedes intentarlo, soy un gato. A ver, dile a un gato, a ver, ven. No, fuck it. O sea, el gato es de, no. O a lo mejor sí, quién sabe. Pero depende de él. Normalmente así son los gatos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas del...? Ay, mi gato. No era muy entendido a veces, ¿verdad? No, era medio menso. Y más bien era rebeldón. Sí. Y medio menso. La verdad. Pero bueno, un gato 9 vidas. Sí. Ay, pero bueno. Pero en fin, en cambio los perros no, los perros sí son, los puedes entrenar más. ¿No? Sí, ellos le dices, oye, ven, ahí están. Nada más, oye, que empiezas a abrir algo así como un paquetito de galletas o lo que sea. ¿Has visto esa película Up, no? No la he visto, la de Up. Velo, porque hay unos perros pachones. Ok. Hay una escena que describe perfectamente a un perro. Está un perro que se quedó, no te cuento todo el contexto de la historia, pero se queda por un día o algo así, o toda una noche, algo así era, en el pórtico de otra persona, y al abrirlo así de, me quedé esperando porque te amo, ¿no? ¡Es así! Pues sí, sí. Y el gato es de, no, ahí nos vemos después, ¿no? De, ahí nos vemos, me avisas cuando haya comida. Oh, no, me vale. Yo decidiré. Por eso dicen que eres el humano del gato, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno. Back to Coraline. Y su gato. Y su gato. El gato es un punto muy importante, sobre todo en el libro. En el libro es quien te cuenta mucho de qué está pasando. O sea, quien le da respuestas a Coraline de, a ver, ¿por qué de los ojos de esta criatura que es la otra mamá, de por qué el mundo es tan diferente, etcétera? Las respuestas las tiene con el gato. Que son respuestas muy veladas. Nunca le explica realmente las cosas, pero le dice qué está pasando. Ajá. Por ejemplo, si le dice, oye, pues qué onda con este mundo. Ah, pues ella lo hizo. Ella lo creó. Ah, ok. ¿Y entonces qué quiere ella? Pues probablemente quiere algo que amar. ¿O qué comer? O las dos. Así, prácticamente la otra mamá es una araña. Es más como una araña. Lo que creó fue una trampa, es una telaraña. Y vemos después de que efectivamente, o sea, de alguna manera sí se alimenta de cosas. De cosas. En el libro, por ejemplo, es mucho más rápida esa transición del mundo, del mundo otro, uh-huh. De que es de fantástico a feito. Sí. En cambio, en la película, por ejemplo, son más escenas para ello, ¿eh? Sí. Son un par de veces que Coraline visita ese mundo y encuentra otras cosas pachonas. Y por, ¿qué será? La mitad de la película, tal vez, ese mundo está todo bonito y pachón. Uh-huh. Es hasta cierto momento en el que Coraline se da cuenta de que no, esto ya no está tan bien. La película y el libro convergen ahí en que de repente regresa a su casa y no encuentra a sus papás. Por ningún lado. No están. Así, ah, caray. Y al principio dijo, ok. O sea, como tipo Home Alone, así de, pues, está bien, no pasa nada. Pero empieza a extrañar a sus papás. Sí, claro. ¿Ah? Y se imagina que algo pasó con ellos. Regresa al otro mundo. Es decir, oye, otra mamá. ¿Sabes, has visto a mis papás? ¿Sabes dónde están? Decide, no. No. Pero ella instintivamente sabía que ella los tenía. Hay un momento en el que tiene una discusión con la otra mamá. Porque le dice, no, yo quiero ir a mi casa, quiero ir a mis papás. No me hables así. No, en serio, quiero ir a mi casa, quiero ir a mis papás. No, que no me hables así. Y la encierra. El clásico castigo, ¿no? De, a ver, te metes a tu cuarto y... No, pero aquí la encerró como en un... Espejo. No es closet, era un closet que tenía un espejo. Aquí es muy gráfico, la mete en un espejo, ¿no? Sí, muy literalmente. Y adentro del closet, o del espejo, se encuentra... fantasmas. Ah, yo creo que vas a decir a mis Pinky, a mis ¿a mis Forcible? A nuestra clase. Es bueno. Se encontró fantasmas. Eran tres fantasmitas. Tres niños muy británicos, ¿no? Que por cierto, en cualquiera de las versiones, creepy as fuck. Sí. Todos. Básicamente lo que es, esos niños son almas que se han ido pudriendo. Las almas se han ido pudriendo dentro de este universo, ¿no? No le encontraba el término así. Mi hermano lo definió bien. Se pudren ahí adentro. Perdieron su cuerpo. Asumimos, o quiere pensar que la otra madre se comió su cuerpo o algo así, o lo consumió. Yo supongo. Y se olvidó de ellos porque ya no le eran útiles, ya no eran novedad. Y curiosamente, entre los pocos diálogos que tienen coherentes, nos dan a entender de que la otra mamá lo que ha hecho a lo largo de su existencia es atraer a alguien, consumirle la vida, consumirle el alma, dejarlo como un cascarón inerte, y el alma anda por ahí, queda libre y queda vagando. Pero no se puede ir. Pero no se puede ir porque le pertenece a la otra mamá. Entonces Coraline dice, ok, yo voy a hacer que los libere. ¿Cómo? No lo sé. No sé, pero lo voy a intentar. Y uno de los fantasmas le dice, quizá te pueda servir la piedrita que traes. ¿Cómo va a servir? Pues no sé, pero a lo mejor te puede servir. Que no hemos ahorita que lo recuerdo, no hemos mencionado un asunto bien curioso y que me gusta cómo lo manejaron en ambos lados. Que es el pasaje entre un mundo y el otro. Ajá. En el libro nos cuentan que es un túnel muy largo. Sí. Y la película nos lo cuenta, nos lo muestra. También nos muestra, o sea, conforme Coraline pasa un par de veces a través de ese túnel, por ejemplo, en el libro te van diciendo que se siente como si fuera algo viejo, uh-huh. Que huele chistoso incluso, como a moho, no sabemos. Pero se siente, pero no es que es, Coraline más bien siente que es viejo y que es como si estuviera respirando. está vivo, ¿no? Sí, está súper creepy ese asunto, o sea. Y me gusta que en la película no te lo dicen, pero se ve como, pero cuando abre la puerta y Corlan ve cómo se estrecha, bueno, se hace más grande ese túnel, parecía como estuvieras viendo adentro de un pulmón. Es como si fuera un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Hasta palpita, o sea, se ve extraño. Ese es un muy buen detalle, porque realmente, como todo es un mundo creado por la otra mamá, podría pensar que el mundo en sí mismo es una parte de ella, ¿no? Sí, exacto. Es una parte de sus construcciones, ¿no? De su propio cuerpo o algo así. Que es bastante creepy la otra mamá. O sea, de repente hay una parte donde menciona que ella también tuvo una mamá, pero ella la misma la puso en una tumba, ¿no? Eso hacen las arañas a veces. Oh, mira. Puede ser que también vaya por ahí, ¿eh? Sobre todo en el libro y en la película, tiene muchos motivos muy arácnidos la otra mamá. En el libro, en la adaptación de Pickrick Russell, la neta no. No, ahí se ve. Ve muy normal, nomás que con los botones en lugar de ojos. Sí. Y las manos con algo de uñas, medio como tipo garras, pero está muy, muy normalita. Es algo que, pues no es que me haya decepcionado del señor Pickrick Russell, pero de alguna manera sí, porque creo que no llevó un pasito más allá lo extraño que era el mundo que nos estaban contando, ¿no? Como que quiso mantenerse muy apegado a un mundo real, quizá en el sentido de que para Coraline su mamá y su otra mamá se parecían mucho, aunque después vimos que no se parecían en nada. Exacto. ¿No? Quizá iba por ahí, o sea, al final de cuentas es selección de estilos, pero no sé, creo que para mi gusto pudo haber sido todavía más arriesgado en su arte, en este tipo de historias. Y sabes que sobre todo porque en el libro Neil Gaiman tiene mucha facilidad para eso. Si nos cuenta que en realidad sí es muy distinto, o sea, conforme va pasando la historia, sí es muy distinta su mamá, su otra mamá, nos pintan un escenario mucho más monstruoso. Después vamos a ver otras creaciones de esa cosa. Y sí, son cosas raras y monstruosas y grotescas. Nos pintan un escenario muy distinto, ¿eh? Aparte, hay descripciones de cómo es limitado. El mundo que creó la mamá es limitado y cómo se va deshaciendo, cómo se va yendo hacia la nada. Porque la mamá no pensó en todo. Pensó en un pedacito de mundo que le fuera atractivo a Coraline. Y el cómo va desapareciendo en el libro, lo pintan, lo refleja muy padre Neil Gaiman. En la película creo que lo hicieron bastante bien. Sí. Se ve, logran a través de la animación, más o menos darte esa idea de que es un mundo que es como si fuera un dibujo que está terminando. No, muy, muy padre también ahí. Poco a poco estando en el otro mundo. Ah, espera, antes de ir un poquito más adelante a la historia, uh-huh. Se nos olvidaba que también en la película, uh-huh. O sea, el personaje nuevo, Wyvern, no es el único personaje nuevo. Tiene a su abuela. Sí. Que su abuela nunca sale, por cierto. No sale. Por ahí un par de diálogos que más bien de Wyvern, ven acá, no, ya se acabó. Pero Wyvern le cuenta a Coraline acerca de que, pues, su abuela es la dueña de la casa donde vive Coraline y sus papás y sus vecinos. Pero que Wyvern jamás ha puesto un pie dentro de esa casa. Porque según su abuela es peligrosa. O sea que ella ya conocía. Porque aparentemente ella tenía una hermana gemela que desapareció cuando era una niña. Y la culpable es la casa. Ya. Ah, ok. O sea, hay un elemento más ahí de por qué la casa es peligrosa. Por qué este mundo es peligroso, ¿no? En el libro de Neil Gaiman es más de velo, está raro, está feo, ¿no? O sea, como que no hay tanto ahí, ¿no? O sea, y lo hace, yo creo que a propósito. Lo hace un poquito en el sentido de que no te esperes qué es lo que estás viendo. Y en la película tienen que ser más explícitos, ¿no? Curiosamente, o sea, sí, pero solamente son más explícitos en la película hasta cierto momento. Que es cuando es la otra madre de Coraline, uh-huh. Le dice, no, pues tus papás ya no están y te tienes que quedar conmigo. Ese es el momento donde las cosas realmente empiezan a parecer más espeluznantes, más raras. Antes de eso, ¿no? No, era un mundo muy fantástico, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un detalle muy padre. Una vez está hablando con el gato, en fin. Y es lo más normal, carnal. Todo el mundo, ¿verdad? Y en una de esas el gato caza una rata. Un ratón. Bueno, En el libro es una rata y ya está fea. Rata cañuda, ¿no? En cambio, en la película, caza un ratón. De los bonitos, de los que... Y Coral, no manches, ¿cómo te echaste al ratón, no? Bueno, para empezar, es un ratón y soy un gato. Así que, pues, es lo que hago, dame chance. Y cuando lo mata, el ratón se transforma. En rata. En rata cañuda. Así, y le dice, ojo, esos son los ojos de ella. Estas son sus espías. Ups. Órale, ok. En cierto momento, Coraline, cuando la meten ahí al closet, cuando se da cuenta, y es algo muy, y lo hicieron bien en ambos lados, cuando se da cuenta de que su madre es, su otra madre está mal, es extraña, es cuando empieza a comer. La otra madre come cucarachas, ¿no? Unos escarabajitos. Uh-huh. En la película se ve mucho menos cruel, simplemente se los come. En el libro te dicen, primero le quita las patas y después se los va comiendo. Poco a poco. Los tortura, ¿no? Antes de comérselos, así de... Ok. Y aquí, por ejemplo, en la película donde se convierte así de... de repente ya es Michael Jackson, ¿no? O sea... Algo así, supongo. De hecho, se pone así de... ¡Oh, Dios! O sea, porque se veía como todavía medio humana y todo, pero empezó a... Y en el libro te lo describen, se hace más grande. Dice, no recordaba que su madre fuera tan grande, ni sus brazos tan largos, ni sus uñas tan afiladas. Y en la película lo ves y casi se convirtió en una araña. O sea... Pero todavía tiene cierta... Parece... De lejos parecería humana. Exacto. Me remito otra vez al libro adaptado de P. Craig Russell. La neta, la otra mamá nada más es la misma mamá, pero con ojos de botón. Y uno que otro dientito de más. Y ya. O sea, no hay gran diferencia. No se muestra esa... esa transformación tan obvia y tan literal, ¿no? Como incluso lo describe Neil Gaiman. Pero bueno... Es su adaptación, o sea, a mí no me encantó mucho esa parte, pero dentro de todo tiene sus puntos buenos, ¿no? Total que bueno, estamos con el asunto de los fantasmas y entonces los fantasmitas le dicen, pues, ok, qué bueno que nos vayas a sacar, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? Pero voy a utilizar esta piedrita. Y también tiene que contar a sus padres. El gato le había dado un consejo. Y un tip. Le dijo el gato a Coraline, pues mira, a esa cosa, tu otra madre... No le gustan los juegos. Quizá podrías retarla. No significa que vaya a jugar limpio, pero podrías hacerlo. Así, de, Así que efectivamente, reta a su otra mamá. A un juego. Y un juego de que... Coraline se pensó, pues, ¿en qué soy buena, no? Como, ¿para qué la hago, no? ¿En qué la jalo? Espera, a mí me gusta explorar. Un juego para explorar. Si encuentra ciertas cosas, me la iba a dejar ir. La propuesta de Coraline es... Quiero que me dejes ir y dejes ir a los niños. Y para eso voy a encontrar sus almas. Si encuentro sus almas y encuentro a mis padres, me dejas ir. Y la otra madre dijo, bueno, okay. No creo que lo logres. O sea, muy altanera, ya puedes intentarlo si quieres. Pero, órale, le entramos, ¿no? Hay otra de las diferencias, ¿no? Entre la película y el libro. En el libro, cuando es después de la escena de los fantasmitas, es la misma madre la que saca a Coraline del castigo, digamos. Uh-huh. Y es ahí donde Coraline le dice, bueno, pues lo del jueguito y demás. En cambio, en la película es el otro Wyvern. Es el otro Wyvern. Ahí extienden el asunto de qué tan creepy es ese mundo. El otro Wyvern saca a Coraline del espejo, uh-huh, y la lleva a su casa. Y es ahí donde, en ese segundo viaje, cuando el túnel ya cambia. Parece como un nido. Así como que como larval, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, donde ya hay... que ya está viejo, o sea, ya cambió. Y acuerdan, al regresar a su mundo es cuando ya no encuentra a sus papás. Y dice, no, pues entonces hay una bronca. Y es hasta después donde está lo del asunto, la plática con su madre y lo del juego y demás. Uh-huh. Creepy, pero bonito. Por cierto, que los otros habitantes del otro mundo no pueden pasar hacia este lado porque prácticamente se deshacen. Sí, ¿no? Sí, o sea, son porque son parte de las de la propia otra madre, ¿no? Por cierto, de los otros habitantes, en la película y en el libro, en sus vecinas tienen un montón de perros. Sí. Pero así es un ejército ahí. En la película se ve más prominente la diferencia porque son perros vivos. En el libro se te cuenta que son muchos más. En cambio, su vecino, Mr. Bobo, ahí le enseña a sus... Aquí en la película son ratoncitos, sí. Todos bonitos y pachones. En el libro te dice, son ratas, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Pero normales, ¿no? Pero normales, sí. No están tan cañudas. Exactamente. Regresando ahí al mundo real, otra vez hay otra interacción con Wyvern. Pues para que entendamos más qué es lo que pasa, ¿no? Le pregunta por el gato. Por la muñeca. Por la muñeca. Es que mi abuela se puso loca porque la muñeca era de ella, no era de su hermana. La quiere de vuelta. Pues no está la muñeca, ya la perdí, te aguanto. Sí, okay. Sí, lo de la muñeca es un elemento que tuvieron que meter también como para hacerte más obvio el por qué Coraline está ahí, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿por qué la quiere la otra mamá? Y en cambio, normalmente en el libro lo que juega una papel importante es la llave. Es una llave que abre la puerta al otro mundo, ¿no? Y esa llave solo hay una, por cierto, ¿eh? Solo hay una de cualquiera de los dos lados. Cuando en el otro mundo, Coraline encuentra de vuelta a los, a Miss Forcible, Miss Spink y los perros, ya son muy diferentes. Sí. Bueno, empieza el juego y... ¡Oh, caray! Ugh. Con la propia piedrita, algo en su interior le dijo que viera a través de ella. A través del agujerito que tenía la piedra. Y al ver a través de ella, lograba encontrar cosas brillantes. O sea, todo el mundo se veía como gris, así como lo escribe Neil Gaiman. El mundo se ponía como gris, como sin chiste. Y solamente algo que resplandeciera con un color, eso era importante. O sea... Suerte que tenía esa piedrita, si no, ni de dónde. Se la dieron las señoras brujitas locas. ¿Sí? No sabemos. Puede ser que vaya por ahí. Pero esa piedrita es la que es como su radar del dragón, ¿no? Es con la que encuentra las esferas. No me acordaba de ese elemento. De hecho, ahora que lo piensas, como que con eso encuentra las esferas, ¿no? Pero bueno. Pequeñas diferencias, ¿no? En el libro, la primera esferita que se encuentra fue en su cuarto, en el baúl de juguetes. Ahí es donde se le ocurre ver a través de la piedrita y ahí encuentra una como canica, vaya. Sí. Que pues normalmente no se entenderá, pues es el alma de uno de los niños que estaban ahí muertos. Y en la película la primera esfera la encuentra donde... No recuerdo, ¿eh? Ah, en el jardín, que tenía con su papá, su otro padre. Que era un jardín súper bonito, ¿no? Sí, cuando llegó era un jardín wow, mágico, lleno de color, pero cuando la otra mamá estaba no montando el show... Era un jardín tétrico, muerto, sí, o sea, sí. Como casi un cementerio, ¿no? Y el otro, su otro papá, digamos, que ya no se parece mucho a su padre, en contra de su voluntad, ataca a Coraline y demás, y bueno, al final le da ahí la esferita, y entonces, me encanta ese elemento, al tomar la esfera, esa parte del mundo se deshace, bueno, se hace como gris, como muerta. Es como que lo está desbloqueando, ¿no? O bloqueando, no sé. Ándale. Que la escena con el otro papá está cañón, porque el otro papá es una construcción también. Sí. Pero le dice, me está costando mucho trabajo no atacarte, porque me está ordenando que lo haga. Pero no debe de ser así. Así que huye. No, confío en ti, tú puedes pelear contra esto. No. Y la empieza a atacar. Que en el libro es mucho más creepy. En el libro se encuentra a su padre en una especie de sótano. Pero incluso la narración es de Coraline ya no sabía por qué decía que en el momento esa cosa se parece a su padre, que era más bien como una larva, era más boca que otra cosa. Ajá. Y los ojos de botón. Y los ojos de botón. Coraline incluso se defiende y le arranca los ojos, se trata de escapar, y la otra cosa la busca a través del sonido. Sí, súper creepy y feo. Y en la versión de la novela gráfica, pues no se ve tan creepy. No se ve tan creepy. Y en la película tampoco. No. De hecho, no, como no. Que omiten mucho esa parte de que el ataque, ¿no? Ya de bien. Después, pues bueno, buscando en otros lugares, pues, se le ocurre ir a donde estaban Miss Forcible y Miss Pink. Y órale. Para empezar, los perros ya no son perros. Son como murciélagos. Algo como así. Murciélagos perros. Que por cierto, en la película los muestran muy padre, ¿eh? O sea, el diseño que tienen de... Como eran, ¿qué? perros disecados vestidos de angelito tenían alitas. Uh-huh. Y del otro lado, del otro mundo, son perros con alas de murciélago. O sea, son como ángeles y demonios, ¿no? Es un bonito detalle. Y Coraline, a través de su piedrita, ve otro resplandor. El resplandor estaba en el libro. Me encanta que esto es como que una especie de capullo. Así de... Un capullo que te le acercabas y tenía la forma de Miss Forcible y Miss Spink, como si estuvieran fundidas, como si fueran una sola. Ja, ok. Como si fueran como decía el libro, como si ibas a sacar dos figuras de plastilina y las enrollaras todas juntas a ver qué sale, ¿no? Y salió esa cosa, ¿no? En la película son un poco menos creepy. No es un capullo, es como una envoltura de dulce. Uh-huh. Pero cuando sale la cosa, esa sí es igual de creepy. Sí, ese sí. Sí da miedito de repente. Yo creo que para algunos niños que lo vean de chicos, sí se les puede llegar a dar miedito, la verdad. Es la idea. Es la idea. No me acuerdo que lo que promocionaban mucho la película como tu primera película de miedo. Ah, mira. Así decían los espectaculares y todo eso. Y dices, ah, ok. De alguna manera sí. O sea, sí está pensada para un público más bien infantil y pues también para todo público, pero pues no tiene problema en mostrar cosas que asustan. Claro, ¿no? Claro. O sea, porque pues no todo en la vida es bonito, ¿no? Pero bueno, entonces está padre esa parte. Cuando regresan al otro mundo, por ejemplo aquí en la película, después de que hay una escena en la que sí te da como cosita de que extraña a sus papás, y se duerme en su cama de sus papás, está Coraline, y se pone unas almohadas de manera... Uno al lado de ella y el otro al otro lado. Y les pone carita y las viste con su papá porque los extraña. O sea, es una niña que perdió a sus papás. Pero aún así es fuerte. Porque dice, pues lejos de ponerse a llorar, dice, pues tengo que hacer algo porque esta se los llevó. Que en la película es mira, en todos lados es bien explicado. En la película simplemente es Coraline, pues... Busca a sus padres porque pues, es lo correcto y es lo que ella haría y porque los extraña. En el libro, por ejemplo, hay un pequeño flashback de una vez que su padre la acompañó a una de sus exploraciones chistosas y se encontraron, los corretearon unas avispas. Sí. Y en una de esas, muy al estilo, el papá compra tiempo para Coraline porque sí, se deja picar. Sí, yo me sacrificaré por ti. Y muy al estilo de... Digo, ya había salido el libro, claro. Muy al estilo acá de Eddard Stark. Su papá le dice a Coraline, pues es que en ese momento yo no tenía miedo, es lo único que podía hacer. En el momento en el que su papá tuvo que regresar donde estaban las avispas para buscar sus lentes, fue cuando por fin fue valiente, porque ya sabía lo que había y tenía miedo. Pero no se regresó. Y eso es lo que te hace valiente. Tranquilo, Eddard. Y en cambio en la película no, o sea, no está esa anécdota, que es muy buena anécdota. Aquí más bien es, te muestran que extraña a sus padres, ¿no? Aquí en la película todavía la otra madre le hace desayunar. Muy sabroso, por cierto, se ve así con tocinito y huevos, todo el rollo. Y hasta le dice, es cuando hacen como que su trato, ¿no? De que de como una reta de exploración. Y le dice que puede comérselo sin problema, no le va a hacer daño. Y algo que ella no quería, porque si ella no quiere nada que hagas tú. Hasta cuando regresó del mundo real, se había llevado unas manzanas o algo para comer, pero ya se le acababa. Entonces, pues venga, porque ya tengo hambre, ¿no? Y es algo que sí se me hizo así como que no te lo comas. Pero no le pasó nada. No, exactamente. yo no me lo hubiera comido, pero bueno. Y total, Coraline entonces ya tiene dos de las almas. Una de las almas estaba en esa cosa, Miss Forcible, Miss Pink, echas una sola. En ambos casos las logra escapar, básicamente con la ayuda de los paramurciélagos. Sí. Murciaperros. Perrélagos. Los perrélagos. Me gusta, perrélagos. Perrélagos, sí. Entonces tiene dos. Dice, ¿dónde estará la otra? Con el otro vecino. Va con Mr. Bobo. Ay, eso me dio cosa, me hizo bien como Mimic. Sí, porque entonces se da cuenta de que veía a Mr. Bobo ya distinto. Lo veía raro. Se movía incluso raro. Sí. Y como si tuviera siempre cosas abajo de su ropa, ¿no? Y es porque Mr. Bobo no era Mr. Bobo. Eran las ratas, estaba formado de ratas. Así de, ¡ay! Y una de las ratas tenía una pelotita donde estaba el alma de todos los niños. De hecho, y Coraline no alcanza a la mendiga rata. O sea, deshace las ratas, trata de buscarlas. No las alcanza, no las encuentra. Se le iba a escapar la rata que tenía la... La joya, ¿no? La joya. Sí. Y eso significaba que iba a perder. ¿Y quién llegó a salvar el día? ¡Gato Sex Máquina! Lo que hace cualquier gato. Va y ataca a la rata, se la mata y dice, mira, esto es lo que buscabas. Dice, ay, pero ¿cómo puedes comerte eso? Ah, normalmente no como cosas como ratas, pero pues pero de repente una que esté jugosa no me hace daño, ¿no? Dice, ok. Entonces Coraline ya tiene las tres almas de los niños. Le falta encontrar a sus padres. Exacto. Dice, ¿dónde pueden estar? Bonito detalle que Coraline en ambos casos ya sabía dónde estaban. ¿Pero no se le va a decir a la otra mamá? No. Eso sí, en la película y el libro varía el por qué se enteró de dónde estaban. Eso está padre, ¿eh? En el libro se te cuentan que básicamente la otra casa es igual. Pero en el lugar de donde ella entraba, que era como que un estudio abandonado. Con cosas que le dejó su abuela, ¿no? Uh-huh. O sea, muebles viejos y... ¿no? Uh-huh. Había solamente Coral encontró una diferencia, que era una... una... ¿cómo le llamas? Una bolita con un globo de nieve, ¿no? Ah, un globo de nieve. De esos que lo volteas o lo sacudes y parece que cae nieve sobre lo que tenga dentro, ¿no? Una casita, un soldadito, lo que sea, ¿no? Eso es algo que su casa normalmente no tenía. En cambio, en la película, Coraline tiene como que esa afición, conseguir globos de nieve de diferentes lugares que ha visitado. Y se encuentra... Pero en su otra casa, esa colección de globos de nieve es distinta. Particularmente uno. Uno donde se veía una pareja, ¿no? Uh-huh. Una pareja que se veía como triste debajo de la tormenta de nieve. Y eran sus papás. Entonces Coraline ya sabía dónde estaba. Tenía que ir con su otra madre, pero tenía que engatusarla. Engatusarla, ok. Tenía que decirle, ya sé dónde están. Mira, aquí están las almas, como prometí. Y dice, ok, te faltan tus papás. ¿Dónde están? Coraline sabía que no la iba a dejar ir. O sea, aunque encontrara a mis papás, no me va a dejar salir. Exactamente. Tengo que hacer... cumple sus promesas. Exactamente. Tengo que hacer que ella abra la puerta. Entonces Coraline dice, mira, no los tengo aquí, pero sé dónde están. Están en el... No están aquí en toda la casa, ya busqué. Están en el túnel. Si abres el túnel, ahí van a estar. Sí, claro que no. Yo sé que no están, pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Y Coraline contaba con eso, con que su otra madre tenía que regodearse de... En su crapulencia. Sí, de ajaja, tengo que mostrarte que estás equivocada, ¿no? Cuando la otra madre abre el túnel para mostrar que no hay nadie ahí, Coraline hace dos cosas. Engatusa a la madre. Le avienta el gato. Literalmente le avienta el mendigo gato. Y el gato se le lanza a los garrazos, ¿no? A los ojos acá. De hecho, le arranca los ojos. Le arranca, sí, cierto. Y al mismo tiempo, Corden va por el globo de nieve donde estaban sus padres. Por cierto, que aquí ya vemos más bien cómo es la otra madre. Sí, y aquí sí ya es araña. Pero 100%. Ya es completamente arácnida. Ya está fea con ganas. Por cierto, que hasta tiene arañas ahí decorando su... su piso y bueno, o sea... Sí, o sea, feito, ¿eh? En ese momento, bueno, Coraline agarra el globo de nieve mientras el gato sigue engatusando a la madre. En ambos medios, por película y libro, muy parecido. Y el gato, pues después de arrancarle los ojos, pues, como gato, ¿no? Se larga por el túnel. Y Coraline, pues se queda... En el túnel tratando de cerrar la puerta. Por cierto, hay un detalle ahí, padre, en la película, que para hacer más dramático el asunto, la madre como que regresa a su estado normal, el lugar donde estaba, que era ya totalmente una telaraña, ¿eh? Sí. Muy bonito ese detalle ahí, feo y canijo. Ugh. O sea, se puso una cara ahí, parecía ya más, sí, araña, monstruo, cosa rara, horrible, ¿no? Sí, ya era monstruo, ya era cosita fea. De hecho es bien explícito como una telaraña aquí, ¿no? Ah, sí, en la película hasta digo, se vuelve una telaraña y el piso y no sé qué, en fin. Coraline está queriendo cerrar la puerta, pero no puede, porque la madre metió una manota. Metió una manota y acá la que la quería abrir. Muy literal, en ambos lados, los espíritus de los niños le ayudan a cerrarla. Ajá, es como Goku haciendo el Kamehameha contigo atrás, ¿no? O la Genkidama, te pide acá su fuerza. Ah, sí, claro, sí. Y entre los niños, los fantasmitas, y esta Coraline, logran cerrar la puerta, pero le cortan una mano a la madre. Así de, ¡oh! También así de cuento para niños, ok, ¿no? Sí, donde hay desmembramientos y almas de los muertos y cosas. Es lindo. Almas de los muertos del más allá, ¿no? Tienen que enterarse de vez en cuando los chamacos. En algún momento tienen que hacerlo. Exactamente. Más, a veces más temprano que tarde, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno. Regresa a nuestro mundo y dijo, ya lo hice. Ya estuvo. Ya todo es lindo y feliz. Falta un detalle. ¿Estarán mis papás? Y sí. Ahí estaban los papás. Ahí están sus papás. De repente en la película ve que está la bolita de nieve rota con todo el líquido que tenía adentro. Y dice, y encuentra a su papá y su mamá, que no se acuerdan de nada. No, no. Solo dicen, ay, como que hacía mucho frío afuera y caía nieve. Bueno, ok. Y Coraline se empieza a portar mejor con ellos. Se empieza a portar más linda, a entenderlos, a entender que su papá tiene que escribir, a que su papá hace su mejor esfuerzo para hacerle comida, aunque no sepa mucho, ¿no? No, que a ella no le guste porque su comida se agarra buena. Aunque hizo una pizza ahí, según con quién sabe qué cosas extravagantes, yo digo, dame dos. O sea, ¿ves? La verdad sí. Pero bueno. En fin. Coraline, tras ese, cuando ya pensamos que ya todo está bien y demás. Ya ganamos, ¿no? Cuando se va a dormir, oye algo. Como si rascaran. Así bueno, como no que rascaran el. Como si. Ajá, sí. Que la madre hacía cada rato. Sí. Y entonces es de, pues, ¿qué pasó? La mano. La mendiga mano. Que por cierto, muy chistoso. Para que. Cuando hacen su trato del juego, la otra madre jura sobre su mano derecha que va a cumplir su trato. Y que ahora que quedó ahí en el mundo normal, la mano derecha. Sí, Dios. Hay un detalle ahí con la novela gráfica. Sí, ¿cómo se ve la mano en la novela gráfica, carnal? Es una mano. Normal. Normal. La verdad. Y en la película es como dedos, sí. Y en la película se ve como una mano mecánica. Sí, exactamente. O sea, llena de púas, o sea, larga. Así de, ok, eso no es humano, ¿no? En el libro te lo pintan más bien como una araña. Sí. Y de hecho se mueve como araña, o sea, camina como dedos, pero sí. Después vuelve a tener otro encuentro con el gato, al menos en la película, y dice, oye, perdón que te aventé, ¿no? Dale, bro. Y el gato me hace cara de. Pues ya que. Entonces tiene que deshacerse de la. La jija mano. Porque también empezaba a caer estragos en el vecindario. Miss Forcible y Miss Spin decían, oye, por cierto, nuestro perrito Hashish, creo que se llama, o algo así, Hashish. Dice, ya se siente muy, le pasó algo, como que se peleó con algo y le dejó heridas. Lo vamos a llevar al veterinario a ver qué tiene. Así de, se peleó con algo de ese tamaño que le dejó heridas. Oh, Dios. Los ratones de Mr. Bobo ya no querían salir. Ajá, exacto, así de algo pasó ahí. Dice, no entiendo por qué, pero dicen que tengas cuidado. Luego por ahí cuando tiene un sueño pacheco en el cual pues ve a sus amigos fantasmas, cómo van a partir, cada uno desde su diferente etapa hasta llegar al cielo, ¿no? Pero le dicen, para nosotros ya esto acabó. Sí, pero tú estás todavía en peligro, ¿eh? Y Coraline dice, no manchen. Dice, porque la bronca es que la mano está aquí, y la mano quiere esa llave, quiere regresar a casa. Así de, diablos, si se la doy, pues también me puede ir mal, ¿no? Porque pues va a volverlo a hacer con otros niños. Así que tenía que ir a un plan. Esa era la bronca. El pozo. Acuérdense, se le ocurre. Literalmente, vamos a tirar todo al pozo. Al demonio con esto, ¿no? Así que tiene una trampa. Que en la película, perdón, en el libro y en la novela gráfica, muy exacto, la verdad es que está muy bien, ¿sí? Muy bien diseñada la página y todo el rollo. Y básicamente es, crea un escenario en el cual está la tapa del pozo, le pone un mantelito así pesadito y hace un juego de té. O sea, se va con sus muñecas a jugar, a tomar el té. Y a su mamá le dice, pues que no estabas ya grandecita para muñecas y no sé qué. Tú déjame más. No, déjame ser niña, ¿no? Pero bueno, se va a este lugar, se lleva sus cosas y monta el picnic. Lo monta de manera tal que está el pozo cubierto por una tela y arriba de la tela con mucho cuidadito la llave. La llave. Y cada esquina de la tela estaba sostenida por una cosa con agua para que pesara, ¿no? O sea, la verdad es que estaba muy arriesgado su plan. Donde algo pasara de que, no sé, ¿Qué puede pasar? Que la llave pese más que alguna de esas cosas. Pues adiós, la llave al pozo. O que pase caminando cerca de una de las cosas con agua, la patee. La llave al pozo. Y la llave al pozo. Y el plan, ya pues al pozo. Al pozo también. Ajá. En la película no está sola. En la película este Wyvern intenta llegar a ayudarle. Y se lleva, de hecho en un momento pelea y se lleva un ratito la mano de la otra mamá. Claro, ¿no? La otra mano casi lo tira al pozo a él. Exactamente, de hecho lo tiró. Lo tiró, pero se agarró. Y la mano trata de escalarle a él como arañas y está lo está tirando al pozo y decide, no, espérate. Ya lo iba a tirar, córrele la taclea, o sea, decía, el campo abierto. La envuelve ahí con una manta, se libera la cosa esa. Y Wyvern, me encanta eso. ¿Cómo cucaracha, ¿no? Con una piedra. Sí, ¿qué ole, no? Pues, ¡yay! Funcionó, ¿no? Nomás ve como las patitas todas ahí aplastadas, ¿no? Agarran de la piedra y las patitas de esa cosa y la echan al pozo. Ah, fácil. Adiós. En el libro simplemente se va, la mano se avienta por la llave, uh-huh. Pero pues con el peso se va al pozo. Y cae con todo de llave. Uh-huh. Lo cual puede ser peligroso, ¿no? ¿Quién lo diría? Pensaría que no fue la mejor idea. Pero bueno. Pero bueno, aquí fue como más definitivo. La apachurramos y la echamos al pozo, ¿no? aquí yo podría decir que sí entiendo que está Wyvern. No me molesta mucho el personaje. De hecho, no me molesta. Pero como que fue al final Wyvern ex máquina, ¿no? O sea, como que sí, como que tuvo que llegar a ayudar sí o sí, ¿no? Pues sí. O sea, porque ya lo presentaste, pues ahora que participe, ¿no? Ahora que haga algo. Sí, digo, el plan ya lo había hecho Coraline, ya tenía todo el asunto, pero... Sí, eso sí. Que por cierto se entiende que la abuela de Wyvern es hermana de uno de los niños. De los niños que liberó Coraline. ¿No? Mm. Creepy. Y el gatito simplemente es de... Ok. Ya pues, estuvo. Ya estuvo, misión cumplida. Mi misión ha terminado aquí, ¿no? Y se desvanece. Y teletransportan. Y... Pues desde ahí el mundo como que empieza a hacerle más normal y más bonito a Coraline. Fíjate, venga. Bien padre la película. Sí. La película, cuando empieza la película... Y el libro también. El mundo real, es que la película es muy gráfico. El mundo real, digamos, tiene mucho menos color. Ajá. Sobre todo porque siempre está nublado, sí. Está lloviendo y demás. El mundo otro siempre está muy colorido al principio. Colorido pero oscuro, ¿sabes? O sea, es de noche siempre. Sí. Pero hay mucho color. Sí, ya está. Como iluminado artificialmente. Exactamente. ¿No? Conforme va pasando la película, el mundo real, cuando no están sus papás, está igual de gris, ¿eh? Pero cuando los recupera, es el mundo vuelve a tomar color y ya empieza a salir el sol. Y entonces los mismos diseñadores empiezan a utilizar otros elementos para meterle más color, ponen más plantitas y flores y demás. Uh-huh. Más hay una, la ropa de Coraline es diferente, la de los papás es diferente. Y en cambio, el otro mundo, conforme iba avanzando la película, se iba haciendo más gris. Y a deteriorarse. Más feo, más, uh-huh. Más viejo, más deteriorado. Oscuro. Y sin embargo, ahí les va la dicotomía pachona. Desde el principio de la película, o sea, aunque el mundo, los dos mundos van cambiando como que en paralelo. Sí. Uno para bien y otro no. Y uno para y otro no. Ve los personajes. En los personajes, desde el principio, los papás de Coraline, pues los ve. Tiene una paleta de colores más viva. Uh-huh. Igual con sus vecinas, uh-huh. Con Mr. Bobo incluso. Conforme va pasando el rato en la película, en el otro mundo. También los personajes se van deteriorando. El papá sobre todo. El otro papá se vuelve una cosa así de... La otra madre. Incluso ya los colores que trae la otra madre. O sea, ya su color de piel es blancuzco. Sí. El vestido que trae es blanco y negro totalmente. Empezó siendo rojo y negro, por ejemplo. Miss Forcible y Miss Pink. O sea, para empezar traían una especie, o sea, como de vestidos rojos y verdes muy coloridos. Y después terminan siendo una cosa informe. Los perros que se convirtieron en murciélagos. Que antes tenía como que colorcito y estaban pachoncitos, después ya no. Esos detalles están pachones, ¿eh? Y fíjate que creo que también mucho el mensaje quizá que da Gaiman es... O sea, Gaiman propone que de alguna manera cumplió una jornada. O sea, la clásica jornada del héroe. Hubo un llamado y Coraline es la misma Coraline cuando empezó la historia que como terminó. tanto en el libro como en la película, aunque la película es más gráfica, como tú bien dices, Corren ahora ve el mundo diferente. Sí, ves un mundo diferente porque ya estuvo a punto de perder a sus papás. Estuvo a punto de regarla. Conoció otro mundo donde todo se le estaba dando. Y dice, es que si me lo das todo me voy a aburrir. No se trata de tenerlo, de tener todo lo que uno quiera. Ajá, exactamente. Pero para su edad era un concepto muy elevado llegar a eso, ¿no? Sinceramente, a la fecha hay mucha gente que yo conozco de mi edad que le vendría bien ese mensaje. No se trata de que todo lo que quieras, tener todo lo que quieras, ¿no? También le podría dar ese mensaje a Donald Trump, pero bueno. Exactamente. Nos vemos en 2 semanas, ¿no? Pero bueno. Pero sí, ese como que hay mucho ese crecimiento de Coraline de, pues valora también a tus papás, valora lo que hacen por ti, valora el mundo que tienes. No será perfecto, pero de repente es bonito. Exactamente, no todo es malo. Cuando en el otro mundo que llegó todo parecía bueno, todo parecía lo que ella siempre había querido y soñado. Y se dio cuenta que no todo era bueno, ¿no? Entonces ahí es como que ese crecimiento, y estoy muy seguro de que muchas de esas cosas Neil Gaiman las vio de primera mano. De hecho, el libro está dedicado por Neil Gaiman a Holly y a Maddie. Hay una parte, una dedicatoria que pone Neil Gaiman, es un solo renglón, que dice, déjame buscarte aquí exactamente el quote. Dice: lo empecé para Holly y lo terminé para Maddie. O sea, ¿cuánto tiempo les tomó escribir esto? O sea, Holly todavía era una pequeña, cuando, quizá no tan niña, cuando empezó a escribir el libro, y lo terminó pues pensando en Maddie, o sea, en sus dos hijas. Le tocó vivir toda esa etapa. Entonces, yo creo que hay muchísimo de lo que él vivió, de lo que sus hijas vivieron, y de alguna manera lo que me encanta también es que no te dice, o sea, el libro no te dice que las niñas sean, o que Coraline en este caso, que la niña sea así como, pues es que es una niña y por eso lo ve todo feo. Se ponen los zapatos de la niña, ¿no? De por qué ve las cosas feas y por qué necesitaba pasar por algo más feo todavía para apreciar lo que sí tenía, ¿no? Creo que es uno de los puntos altos que tiene en cuanto al mensaje que trae el libro, que no te lo pone, que no es preachy, o sea, no te lo pone para que lo no te lo dice directamente. Está ahí para que llegues a tus conclusiones. Sí, exacto, no se va por el camino fácil, ¿no? Te podría decir todo. Ajá. No. Se va por el camino más complicado de ponerte en los zapatos del personaje y mostrarte cómo va cambiando las cosas. El arte del libro original es de Dave McKean. O sea, son algunas ilustraciones que hizo Dave McKean, muy figurativas. O sea, ahí no crean que empleó sus técnicas acá avanzadas de collage y todo, y composición digital y todo el caso. No, esa tinta. Esa tinta y muy rarito, ¿no? Ve su gato bodeguero. Bueno, menos bodeguero que el de la película, pero no. No es gato ganador de concursos como en la novela gráfica. Exactamente. Que insisto, no es mala, o sea, pareciera que estoy tirándole mucha tierra a P. Craig Russell, pero no, la realidad es que no. O sea, su arte es muy muy bueno. Hay por aquí una viñeta que dijimos, ¿no, carnal? ¡Ah! Esta. Hay una viñeta, digo, no la están viendo, en la cual vemos a Coraline asomándose por una puerta. Y está asomándose, tiene los pies acomodados de manera tal de que se ve que se está agachando hacia el interior, pero sosteniéndose de la puerta para no caerse, y la escena te da movimiento. Yo quisiera ver artistas como dibujantes como Scott Campbell o como Rob Liefeld o mira, como Jim Lee. Hay uno que estoy seguro no te sabe hacer eso si no le das dónde calcarlo. A Greg Land. Ya sabes de quién habla. Si no es local, que no sabe hacer. Sí, seguro. O sea, no, pareciera que es un dibujo muy sencillo porque no está haciendo nada espectacular. No significa que sea sencillo porque te da, bien lo dice mi hermano, te da a entender el movimiento. Que es parte de la narrativa, de la narración del cómic. En ese sentido, la narración del cómic de la adaptación de P. Craig Russell está bien narrado, o sea, sí te lleva bien las transiciones entre viñetas, aprovecha los juegos de páginas. Quizá el estilo gráfico no es el que hubiera pensado yo para una historia como Coraline, ¿no? Sí, o sea, en otras palabras, lo único que estamos diciendo es, le faltó que estuviera más rarito. De ello fuera, está muy bien. Está muy bien, o sea, está muy correcto, la verdad, muy, muy correcto. En cambio, en la película sí se fueron por hacerlo bien raro. Hasta el diseño de los personajes es como extraño, o sea, es... Sí, es mucho más estilizado y caricaturesco, por supuesto. Sí, exactamente. Más apegado a los dibujos de McKean, más caricaturescos, pero más amigables. Los de McKean es de, ¿qué onda, no? Bueno, más amigables para la mayoría de los personajes. Cuando ya se trata de ver a la otra madre, Así de, Dios. Ah, ok. Sí. Y pues, carnal, pues con eso... inauguramos nuestra pequeña y breve, bueno, ya oficialmente inaugurada nuestra pequeña y breve temporada halloweenesca. Un par de semanas, denos chance. Un par de semanas. Y pues la verdad, me dio mucho gusto, ¿eh? A mí me dio mucho gusto hablar de Coraline, hablar del por qué Neil Gaiman es tan awesome. Ya sabemos que eres Gaiman, bitch. Tenemos que darte de repente. ¿No? O sea, dame cuerda, ¿no? Tenemos que darte chance. Sí, exactamente. Sí, no es quizá la obra que más sea más spooky de Neil Gaiman. No. Tampoco es la mejor. Tampoco es quizá la mejor, pero es todo un clásico. Sí. Funciona súper bien. Es una lectura que incluso yo recomendaría mucho, incluso para los niños que están aprendiendo inglés, que ya tengan un nivel de tal vez sexto de primaria, más o menos. Ándale, quinto, que es más o menos la edad de Coraline. Está escrito en un lenguaje en inglés sencillo, o sea, sí hay algunas palabras que tal vez les hagan ruido, pero que pueden entenderse fácilmente. En español muy accesible. El libro en español se podía conseguir, ¿eh? La novela sí se pudo conseguir. Creo que fue de Ediciones B. Algo así. La novela gráfica, por cierto, la novela gráfica es en español, la editó, ahorita te digo, Roca Juvenil. Es uno de los imprints. Y muy bonita la edición, ¿eh? Tiene sublimados, así está como nice. La película la pueden encontrar hasta en Netflix, o sea, véanla Netflix ahorita en esta en esta temporada halloweenesca. Échense ahí su maratón con El Extraño Mundo de Jack y Coraline. Vean Estudio Laika, todas. Ándale, sí, Paranorman. Paranorman, sí. Paranorman, que es la mejor película de Estudio Laika, se supone. Después de Kubo, para mí, pero bueno. Ya, quién sabe, luego haría la comparación. Pero sí, pueden ver todo Estudio Laika, pueden ver El Extraño Mundo de Tim Burton. Ajá, exactamente. ¿Qué otra? Alguna otra para estar. Exactamente. Y también lo pueden encontrar en DVD, o sea, en DVD o Blu-ray, hay buenos extras, o sea, sobre todo si son fans de Neil Gaiman, hay muy buenos extras, hay entrevistas con Neil Gaiman, con Henry Selick, con el elenco, con esta Dakota Fanning, con Terry Hatcher, no sé por qué, pero hay una breve entrevista con Maddie Gaiman, con su hija de Neil, la llevó ahí como de colada, así de, miren, esta era la Coraline original, ¿no? Yo creo, ¿no? Bueno. Y dices, ok. Y pues sí, carnal. Eso es Coraline, el extraño mundo de Coraline. El extraño mundo de Coraline. No, aunque no tiene nada que ver con Tim Burton. No, gracias a Dios. Afortunadamente. Entonces, pues sí, pero para nosotros sí que es un mundo muy extraño. Sí, extraño y pachoncito. Extraño y pachón. Y Neil Gaiman sí lo mantiene así. Así es. Y sí, pues gracias. Totales. Hasta la próxima.